Último Minupod, aquí en tu radio online. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y yo sé que hay muchos de ustedes temiendo con el terror total de si va a ser un soliloquio de Carlos Joy Moisés o si va a ser un programa normal. Y quiero decirles que se tranquilicen, que se relajen, porque el día de hoy va a ser un programa normal. Mi invitado de hoy es... The Astonishing Spike Valentine. The Astonishing. Sí. Yes, The Astonishing. Me escribió Joss Whedon. Ah. Todos no, mis diálogos los escribo yo mismo. No mira. Voy a decir absolutamente nada, excepto decirle gracias por estar conmigo. Qué bueno que estás aquí, porque por un tiempo te estaba invitando, pero no podías venir por cuestiones de trabajo, cuestiones de estudio, ¿qué era, básicamente? Es que estoy en la Sociedad General de Escritores Mexicanos y he tenido bastante que hacer. Perfecto. Bueno, qué bueno que estás el día de hoy con nosotros. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Desafortunadamente, no sé si podamos checar todo lo que tenemos en el blog, pero ya lo tengo abierto, a ver si vemos algunos comentarios, porque hay muy buenas preguntas, incluyendo una que me encanta. Un chavo, se me olvida quién es, creo que fue Jolote, agarró y nos hizo una pregunta acerca de todas las cosas que tiene tirado nuestro buen amigo Rick Jones en la clásica Inmortal Hulk, Future Imperfect, donde él toma lugar en un futuro alterno, donde todos los héroes han muerto, excepto Hulk, que se ha vuelto villano y es el maestro. Y hay una imagen divina donde vemos la casa de Rick Jones ya viejito. Sí. Y tiene de ahí todos los elementos, toda la utilería de todo el universo Marvel. Y nos preguntó, oye, ¿nos puedes decir algo? Afortunadamente, Carmix se agarró y dijo todo lo que había ahí. Pero creo que de todas las cosas que puso Carmix podemos ahondar un poquito más y mencionar cuál fue la primera vez que apareció, cuál es su importancia y todo eso, ¿no? A mí me impresiona mucho, por ejemplo, siempre que veo el esqueleto de Wolverine, el escudo de Capitán América roto, cosas así, es como... Muy lindo. Y tenemos que hablar de eso y también tenemos que despedirnos de Avengers, Earth's Mightiest Heroes, que faltan solo 6 episodios para su fin. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero antes de empezar este programa, tengo que decir algo. Esta mujer que está enfrente de mí, su nombre es Lorna, saluda a la gente, por favor, mi queridísima Lorna. No, claro que siempre se te va la onda. No entiendo cómo puede ser que tú estés en esta estación 24 horas al día, los 7 días de la semana, y no sepas, la regla más importante es tener un micrófono prendido cerca de ti para ser partícipe de este programa. Que no entiendes que parte de la gente que escucha este programa es para saber y tener la información de cómics correcta y más nueva, y toda la otra parte de gente escucha nomás para escuchar tu voz. Hola a todos, y se le está acabando la pila a mi micrófono. Pero hola y saludos a Solocat, a Amra Al-Hazred, a Keith Joy, a Mr. Secreto, Padme 89 también, a todos los Miboguez desconocidos, a On Expector, Una chica te está escuchando que se llama Lulú. No me digas. Ayer que la semana pasada tuvimos a Mar, ahora tenemos a Lulú. Así es. Creo que es la pequeña Lulú y creo que la conozco. Okay, Spike. ¿Fue una referencia obscura a una tira cómica? No, antigua? Fue una tira cómica, es una chavita que mide como unos 60. Okay. Es que es curioso, ¿no? Es todas las niñas que son amigas de Spike siempre son muy bajitas. Y yo digo, pues Spike, como que no te gustaría buscar algo más amazónico para como que esté contigo, pero aparentemente Spike le gustan chiquitas, no, pero bonitas. El problema es que solo me ha funcionado así en Holanda. O sea, ah, claro. Bueno. No, bueno. Hay que darnos una vuelta por ahí. Sí, pero bueno, yo voy. Dios mío, pero no hablemos de eso. Lo que tenemos que hacer antes que nada, que es importante, según entiendo, gracias a la bellísima Enchantress, que lo puso en el Twitter de esta estación, o de este programa, mejor dicho, que es @ComicManiaRadio, mencionó que mis sueños se harán realidad y que Christian Bale, alias el mejor Batman de toda la historia, estará aquí en México, al igual que la nueva Gatúbela, que es Anne Hathaway, y aparentemente también Tom Hardy, que es el nuevo Bane. Va a haber una alfombra roja y todo esto acá. Y yo dije, ¿para qué me entusiasmo? Porque lo más seguro es que no me dejen ir. Porque cada vez que quiero algo con mucho, mucho, mucho amor, te ponen un orden de restricción. Algo sucede, ¿no? De hecho, hace muchos años, cuando salió la brillante y magnífica The Dark Knight, que sería el Caballero Oscuro, ¿no? Salió la película ese mismo maldito día. Tuve unas fotos para unas galletas Emperador, ¿no? Y por ir a hacer las estúpidas fotos, no pude ir a la función de prensa de Dark Knight. Y fue horrible, porque ya era así, de un lado tengo dinero, y pues no me gustaría decir fama, ¿no? Pero pues al menos trabajo. Y del otro lado tengo Batman, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y terriblemente la función empezaba a las 2, y yo salí de la sesión de fotos a las 2:30. Bueno, quería matar a alguien. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Desafortunadamente creo que Dios le caigo mal y se la trae contra mí y se rehúsa a que yo sea feliz. Entonces mejor ni me pongo a tenso ni me pongo a esperanzar de que voy a estar en la alfombra roja, de que voy a acercarme a Christian Bale, hincarme ante él y decirle, I am not worthy to be in your presence, the greatest Batman ever. Porque te voy a decir una cosa, el mejor Batman del mundo debería ser Carlos Joy Moisés, pero ante Christian Bale, digo, no, él es mejor Batman que yo. Bueno, pero Carlos ya ha hecho Shadow of the Bat. Exacto. Ya está el precedente. Oye, ya está el precedente de que, pues al menos si no sería un excelente Batman, sería un excelente villano de Batman, porque hizo un cortometraje llamado Batman Shadow of the Bat, que a mi buen amigo Spike le gustó bastante. Creo que es uno de mis pocos amigos que disfrutó el corto. Lo pueden encontrar en YouTube, pero aparentemente me dice la bellísima Lorna que, a pesar de que yo ya había perdido esperanza, ella dijo, ¿sabes qué? Me cae bien Joey, no sé por qué, pero me cae bien Joey. Voy a hacer algo por él. Y se empezó a contactar a la gente de Warner. Y aparentemente, ¿cómo se llama la persona que está encargada? ¿Carla Guerrero, me dices? Así es, sí. Lo que pasa es que acaban de cambiar ahí unas situaciones en... Uh-huh. ¿En Warner? En Warner. Entonces, la nueva agencia que los está manejando ya está en contacto con nosotros. Perfecto. Entonces, le mandamos muchísimos saludos a Carla Guerrero. Carla, mi nombre es Carlos, tú te llamas Carla. Algo nos une, ¿no? Que nuestros padres no tuvieron así como que mucha imaginación para buscarnos un nombre menos choteado, ¿no? Porque estamos de acuerdo que Carlos tiras una roca. ¿Querías llamarte Galactus? No, pues no sé, pero algo un poquito más único, ¿no? Reed, tal vez, o Peter, posiblemente. Sí, Bruce. Bruce, hubiera sido magnífico, ¿no? Bruno. No. Bruce Wayne Moisés, hubiera sido divino. O Bruno Díaz Moisés, así se va a llamar mi hijo, ¿no? Entonces, yo siento que algo nos une. Entonces, por favor, déjame estar en la presencia de este gran hombre llamado Christian Bale. Y nomás te voy a decir una cosa, los niveles que yo en los que yo estoy de obsesión por Batman, olvídate de la cartera, que es de Batman, olvídate del cinturón que traigo en ese momento, que es de Batman, olvídate de la playera, que también tengo, que es obviamente de Batman, así como la... no sé, 50% de todas mis playeras, que también son de Batman. El reloj, sin duda. Olvídate de eso. Tengo un tatuaje en el brazo izquierdo de Batman. Tanto fue mi necesidad de que el mundo supiera mi amor, mi verdadero amor por Batman, que necesitaba marcar mi piel eternamente. Y déjame decirte, ahorita que tengo 25 años se ve muy sexy, pero cuando tenga unos 50, no sé cómo se lo voy a explicar a mis hijos, pero bueno, la atemporalidad de tu situación de con la edad. Ok, gracias, Spike. Pero, Carla, por favor, está en tu poder hacerme feliz. Porque es lo único que quiero, imagínate, estar en la presencia de Christian Bale, decirle que es el mejor Batman que jamás ha existido, y honestamente estar feliz y al mismo tiempo estar triste porque termina esta gran trilogía, esta gran saga de Batman, que no ha metido la pata en ni uno de los momentos. Batman Begins es uno de los mejores. No quiero discutir contigo esto, Spike. No me importa que seas parte de la SOGEM y del club de escritores mexicanos, no me importa. Batman Begins es una película perfecta de principio a fin. Dark Knight es mejor aún. Y ambas películas, aunque no lo creas, sé que Lorna se va a reír porque ella no cree que tengo sentimientos de verdad, ni emociones menos. Lloro al final de ambas películas. Porque cuando en Batman Begins, Batman dice, no son it's what's inside that defines you. No es lo que hay adentro de ti lo que te define. Exacto, sino tus acciones. Bueno, que eso se lo dijo esta Katie Holmes que está en el carro. Sí, le dice que son tus acciones lo que te definen, y cuando Batman lo dice, y su acción obviamente es poner su vida en total peligro en los Narrows para salvar la ciudad. Bueno, yo lloro como no tienen ni idea. Y al final de Dark Knight, con nuestro buen amigo James Gordon, y no sé por qué no tengo memorizada esta cita, pero me encanta. Yo sí me la sé. Sí, cuando su hijo le pregunta, papá, ¿pero por qué huye Batman? Y le dice, no, pues está huyendo porque no es un héroe. No, he's a watchful protector, a silent guardian, a dark knight. Cuando dice eso, bueno, las lágrimas nos fluyen. Porque Batman es mucho más allá, ¿no? Es una idea, es un concepto, es algo fuerte. Y lo que me encanta es que, de hecho, estaba discutiendo ayer con un amigo. Él prefiere, obviamente, la película de Tim Burton a las de... Ah, ese no le doy ninguna razón. Aparentemente él es a cinematógrafo, ¿no? Entonces, obviamente, a un nivel cinematografía... Sí, se ve muy bonito, o sea, pero es el chiste de Burton. Sí, las dos películas de Burton son elegantes, son hermosas a un nivel visual, pero a mí lo que me encanta de las películas de Christopher Nolan es el increíble contenido, ¿no? Y, de hecho, yo le dije, bueno, ya viste, si estamos hablando de Batman del 89, que es una buena película a un nivel visual, es excelente y afortunadamente hace que Batman sea gótico de nuevo. Y estamos hablando de Batman Begins. Si nos vemos esas dos películas que son el origen de Batman, dime por qué Batman se viste de murciélago en ambas películas. Y obviamente en Batman Begins está clarísimo por qué se viste de murciélago, y sin embargo nunca te lo dejan claro en Batman, ¿no? Entonces, sí, no. Entonces digo yo, ¿sabes qué? La de Batman Begins es increíblemente superior. Pero también, nomás déjame decirte algo, y esto creo que tú lo sabes y te has burlado de mí por lo que voy a decir. No solo adoro las de Tim Burton, porque al menos nos regresaron al Batman y lo hicieron serio, no como la serie de los 60s. Adoro las de Christopher Nolan por el increíble contenido. Debo admitir que también amo las de Joel Schumacher. Por los pezones. Y... ¡Cállate! Porque lo mío son los hombres en malla, aunque tengan pezones o no. Pero adoro tanto el personaje de Batman que hasta esas películas que son malísimas las vi 5 veces en las salas de cine. Y la de Batman Forever es una de mis favoritas, a pesar de todos sus errores. Y ahí no te voy a discutir de sus errores de todo, pero me encantan. Pero la de Batman y Robin, que, o sea, no hay nada que elogiarle. La vi 5 veces en el cine y estaba yo convencido de que la amé. Y finalmente, cuando vi el DVD especial, ¿no? Porque obviamente los tenía que comprar todos. Me encanta porque el Joel Schumacher está pidiendo disculpas por la película. Y yo digo, no te disculpes, es Batman, ¿cuál es el problema? Es como que una... Batman y Robin es la versión cinematográfica de la serie de los 60, claro, ¿no? Entonces, bueno, como... de menos tiene a Alicia Silverstone, entonces... Sí, sí. De hecho, yo prefiero a Uma Thurman, pero bueno, cada quien va como por Poison su lado. Como Poison Ivy, soy increíble. Pero lo que también quiero decir es, olvídate de las películas, que las adoro. Lo que nunca le podemos poner un pero, y eso incluye también a mi buen amigo Spike, que él odia todo porque es una persona muy amargada, pero aún así lo queremos mucho. Es una persona muy gótica, una persona muy, muy, muy seria, muy obscura. Las animaciones de Batman, empezando por la increíble serie animada Spike. Ah, no, es todo un precedente. De hecho, yo creo que esa serie y la de los X-Men en los 90s hicieron que saliera. O sea, mucha gente conoce a Batman por esa caricatura. Sí, sí, sí. El estilo de Bruce Timm ahorita se mantiene hasta en los cómics. Las animaciones, las películas de animación que son increíbles también tratan de mantener como esos estándares de calidad que son impresionantes. Yo de hecho, obviamente en mi casa tengo la temporada completa de todo lo que es la serie animada de Batman, al igual que la de Superman, porque también me encanta. Claro. Pero tengo toda la serie animada de Batman, tengo todas las películas que han salido de Batman, hasta las que no son tan buenas, como la de Mystery of the Batwoman, que no es así una de las más fuertes que tienen de todas las animaciones, pero me sigue encantando porque sigue siendo Batman. Y como me rehusé a que Cobb, que sea el único miembro del grupo que tuviera el box set de la Liga de la Justicia, que es con básicamente toda la temporada de la Liga de la Justicia, ilimitada. Ahora que me fui a la Miami, me la compré. Estaba carísima, pero no me importa. Y desafortunadamente no he tenido tiempo de sentarme a verla. Pero vi cuando salieron originalmente, pero tengo que volver a retomarlos porque estaba recordando algunos de los episodios. Batman es fantástico y adoro a Batman. Pero en la Liga de la Justicia Ilimitada, tengo que decir, Green Arrow y The Question roban cámara. Y es imposible casi que le roben la cámara a Batman. No, me encanta cómo funciona esa serie porque le da protagonismo a personajes que dices, ni en los cómics tienen esto. Y por ejemplo, Huntress, Supergirl. La adaptación que hicieron, por ejemplo, de For the Man Who Has Everything, claro, es claro. Gloriosa. Y no, y olvídate de eso, ahorita que mencionas personajes que se usan poco, hay un grupo de personajes de DC llamado los Siete Soldados de la Victoria. Seven Soldiers of Victory, Grant Morrison. No, antes de Grant Morrison estoy hablando de la era de los años 40. Es la serie que cuenta porque... Bueno, pero si nos vamos a los años 40, vamos a ver si me ayudas. Los Siete Soldados de la Victoria, curiosamente eran como ocho, pero bueno, vamos a decir quiénes son nomás para que ustedes tengan una idea. Y obviamente Lorna, no sé si no, es que no, es que qué lástima que no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que la gente vea la imagen cuando estoy diciendo los personajes. Pero bueno, yo sé que Beto, bueno, nuestro buen amigo y gran amigo Beto Calvo, pondrá una foto de los Seven Soldiers of Victory en nuestro blog, que es, mi querido Spike, que es comicmaniaradio.blogspot.mx. ¿Qué tan fácil es decirlo? Es facilísimo de decir el nombre de todo esto porque no se repite ni una letra como antes con nuestro buen programa llamado Comic Conexión. Pero en este caso tenemos a The Shining Knight, ¿okay? Que es un, tal cual como lo dice, un caballero de la Mesa Redonda que está en el futuro, que serían los años 40 para él. Está The Crimson Avenger y su buen amigo que se llama Wing, ¿okay? Está Green Arrow de Tierra 2, está Speedy de Tierra 2, está Vigilante y su acompañante Stuff. Y se me está olvidando alguien. ¿Satana? No. Se me está olvidando alguien de ese grupo. Vamos a ver. Era Vigilante, Green Arrow. No, ya los dije a todos, ¿no? Sí. Eran Crimson Avenger, Wing, Vigilante, Stuff, Speedy, Green Arrow y Shining Knight. Sí, son los siete. Pero alguien me está... Te juro que alguien me está faltando. No sé quién. A ver, maldita sea... Bueno, pero la cosa es que hacen un episodio y estos personajes son los que toman el centro. Y tú dirías, pues, ¿qué van a hacer con esos personajes que son tan chafas? Y es uno de los mejores episodios porque ahí se enfrentan a un personaje que, pues, lo más cercano que podemos decir para que tengan la imagen, porque si les digo el general, ¿quién va a decir quién? Y si digo The Shaggy Man, van a decir, ¿en serio? Pero digamos, se enfrentan contra Hulk en de las cosas. Y tienes estos personajes que carecen de gran poder, pero se enfrentan a Hulk y es... Oh, es divino ese episodio, uno de mis favoritos, me hace llorar, como no tienen idea, se los recomiendo muchísimo y pues no los voy a matar al final. Pero bueno, a dónde vamos con todo esto es, Carla, creo que ya viste el nivel de obsesión que yo tengo por Batman. Por favor, no me dejes quedarme en mi casa como, ¿cómo se llama?, vestido y alborotado, nomás viendo las imágenes de la llegada por la alfombra roja. Déjame ser parte de ese momento porque honestamente creo que me harás más feliz. El hombre más feliz del mundo. Creo que ni si algún día me caso, que lo dudo honestamente, no porque no quiera, sino porque no creo que haya una mujer que se atreva, pero creo que ver a Kristen Bell en persona será me hará el milenio. Pero bueno, muchísimas gracias por todo, mi queridísima Lorna, por no perder la esperanza. Nada más quiero agregar algo. El mejor Joker para mí siempre ha sido Mark Hamill. Si quieres que te voy a debatir para nada, y menos cuando me la paso todas las noches jugando Batman Arkham City. Y la razón por la que ya terminé el juego una vez, pero ahorita estoy volviendo a jugar Arkham City y me rehúso a que Batman muera, porque Batman no puede morir, ¿no? Entonces me pongo a jugar el juego y si por alguna razón u otra cometo algún error y muere Batman, tengo que empezar el juego de nuevo. Entonces por eso me he atrasado un poquito en terminarlo por una segunda vez, pero bueno, al menos ya sé cómo termina. O sea, me hace curioso porque justo tomé un curso de guionismo con Paul Jenkins, que escribió este juego, y parece que funciona. Paul Dini, compañero. No, Paul Jenkins. Paul Dini. Paul Jenkins. Arkham City lo escribe Paul Dini. Paul Jenkins. Vamos a checarlo ahorita en Wikipedia. Tomé un curso de guionismo con él, te lo juro. Yo te creo, pero la última que yo me quedé fue que era Paul Dini. No, es Paul Jenkins. Mira eso. De hecho, él se dedica ahorita ya más bien a escribir videojuegos y estaba dentro de lo que hablamos. Parece que logra su cometido de que ya lo jugaste, ya lo acabaste y quieres seguir jugando. Bueno, yo tengo que seguir jugarlo porque no me queda de otras, y me muero. Pero bueno, yo creo que ya está todo eso. Pero antes de continuar este programa, vamos a pasar a la parte que más detesta a nuestro buen amigo Gaider, pero pues ni modo, que se aguante. Y es dar las gracias a todas las personas que han contribuido a este programa durante esta semana. Ante nada, y no lo dije desde hace como 3 semanas que empezó a poner Lorna, la nueva entrada que ella editó. Como podrán escuchar, es facilísimo reconocer que mi voz es parte de esta nueva entrada, pero la que voz que tal vez no recuerden porque está haciendo un acento ¿qué era? ¿Alemán? Nuestro buen amigo Carmix fue el que me hizo el favor de ayudarme a grabar esta entrada. Déjame ponerle unos aplausos a Carmix. Sí, porque se lo merece. Me encantó. ¿Sí? Me encantó. Hace un excelente trabajo nuestro buen amigo Siempre Carmix. Contribuye bastante bien, igual con las pláticas que luego se hacen en... Fantástico, todo el nivel de información que le da a los chavos para que puedan leer las cosas de las que hablamos, que mucha gente llega y ¿de qué demonios están hablando? Sí, y de hecho Carmix no solo nos ayudó con esta entrada, hizo una contribución al post, al igual que tú, sí. mi buen amigo Spike, en lo que es nuestro blog, puso ahí ya dos artículos, tú acabas de poner tu primera participación, sí. Y también, como tú mencionas, sábado 30... nos va a acompañar Carmix, al igual que tú, y espero que Beto Calvo también pueda. Ya le mandé un mensaje a través de WhatsApp, pero nunca prende su WhatsApp aparentemente y no me ha contestado. Probablemente Beto está invitado para participar en esta plática de Before Watchmen, que es este cómic que acaba de sacar DC Comics, que es una precuela a Watchmen. Ya leí los primeros dos números. Entre comillas, precuela, por favor. Bueno, ya leí los primeros dos números. Ya seguimos hablando de todos los números como vayan saliendo. Y especialmente ese día hablaremos profundamente acerca de Before Watchmen y qué nos parece. Empieza a las 4 en Fantástico. Muchísimas gracias a Juan Bautista y obviamente a David Noriega por prestarnos este espacio que se encuentra en Félix Cuevas 835. Ahí espero verlos a todos para que discutamos largo y tendido todo este tema que es Watchmen. Y también me gustaría dar las gracias a Lioco, que es parte de La Covacha, que también pone este programa en ese blog para que más gente lo escuche. A la gente de Comicorp, que no he recibido información si lo están poniendo o no, porque no me han escrito nada, pero los voy a tomar por fe, diciendo que sí nos están poniendo este programa en el blog. Y si no lo están poniendo, lo hicieron por tantos años. Claro. Que se merecen, en serio, un verdadero fuerte abrazo y unas grandes gracias. ¿Y qué más tengo que decir? Algunos agradecimientos más. Yo creo que eso ya serían todas las personas que nos han echado la mano. Obviamente todas las personas que escuchan este programa y que comentan constantemente en el blog, que gente como Jolote y Sigurd Jarlson y Barnabas Collins, son algunos de los nombres que me acuerdo. Y ahorita los vamos a checar y vamos a tratar de contestar algunas preguntas. ¿Tenemos ya preguntas en el Mivo? Bueno, también les recuerdo que el Mivo ya está como que a punto de ser caput. Julio 11 ya termina. Pero no se preocupen, lo único que tienen que hacer es dar de alta el messenger de este programa, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Lorna ya lo tiene abierto también, entonces de esa manera vamos a poder interactuar de manera más fácil, de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahorita. Nomás mandan la pregunta y trataremos de contestarla de manera correcta. Y si no lo sabemos, para eso tengo acá el iPhone, me meto a Wikipedia y todo se resuelve. Y vamos a ver alguna parte más que tenga que decir. El Twitter. El Twitter, ya todos saben que es @comicmaniaradio, y lo tengo también acá abierto, entonces cualquier cosa que me quieran tuitear, les podemos contestar. Me gustaría mandarle también un fuerte saludo a Hit Latino, un chavo que está muy obsesionado con la psicología de Batman, al igual que yo, y de hecho él quería hablar a través de Skype el día de hoy para poder comunicarnos y hablar un poquito más y profundizar en lo que es la psicología de Batman. Desafortunadamente se me olvidó por 2 semanas contestarle para decirle que me parecía excelente que él hablara y que pudiéramos comunicarnos. Y se me ocurrió hasta el día de hoy mandarle un mensaje rápidamente. Oye, ¿sabes qué? Si quieres, sí, conéctate y hablamos un ratito de Batman. No me ha contestado, pero esperemos que se conecte a su Facebook pronto y ya pueda hacer parte. O también podría llamar a la cabina, ¿no? Lo que pasa es que no vive por aquí, no vive en el DF. Ah, ok, ok. Entonces, pero ¿tienes el teléfono en cabina, mi queridísima Lorna? Si quieres, dilo, por favor. 53 41 95 93. O le puedes dar mi Skype. ajá, ahorita mi Skype personal, si te contesta o algo, y hacemos el enlace. Me parece perfecto, me parece perfecto. Y pues yo creo que ya lo último que tenemos que decir es, vamos a ver, dar las gracias a alguien más. Ah, sí, esto es importantísimo. Mi buena amiga, Marisol, la que le puso el nombre a este programa, la que decidió que se debería llamar Comic Manía en vez de todas las otras cosas que nos estaban ocurriendo que eran bastante malitas, está muy enojada conmigo. A ella, obviamente, su apodo en este programa se llama The Wasp, porque ella es igual de bajita que Janet Van Dyne. Y le puso el nombre. Y además le puso el nombre. Resulta que estaba muy enojada porque dice, solo me diste saludos una vez, ¿cómo te atreves? ¿Quién te crees? Y le dije, no, entonces tienes toda la razón. Wasp, lo siento mucho que no te he dado las gracias todos los días, porque en serio, te los debería dar. Cada vez que digo Comic Manía Radio, te debería de hecho dar regalías. Unas regalías, ¿no? Porque se te ocurrió a ti. Muchísimas gracias por escuchar este programa, porque ella... A pesar de que no es, digamos, fan de los cómics, aunque ella me acompañó a ver la de Avengers, y se estaba durmiendo, curiosamente, pero no porque le estaba aburriendo la película, sino porque tenía que levantarse al otro día a las 6 de la mañana. Eso me choca y me pasa con Juan, así de que... Juanson. Sí, sí, ¿qué pasa con así Juan? Así de que, ¿viste tal película? Ah, es que me quedé dormido. Porque las pone a las 3 de la mañana cuando se acuesta y obviamente se va a quedar dormido viéndolas. No, pero en el caso de Wasp, ella me acompañó a ver Avengers, que fue el jueves a las 11:59 de la noche. Entonces ella tiene, como una niña normal, trabaja y se tiene que levantar todos los días a las 6. Entonces imagínate, ya para las 11 estaba semi-muerta, aguantó ver la película, pero se estaba cayendo. Entonces cada vez que se empezaba a reclinar en mi hombro, le tenía que pegar un poquito para que se despertara. ¿Un ataque heterofóbico? ¿Sí? No, para que se despertara. Bueno, estábamos viendo Avengers, esto era mucho más importante que si una niña tenía su cabeza en mi hombro o no. Pero no estamos hablando de eso. Un fuerte saludo a Wasp. Y yo creo que ya sería todas las gracias que tenemos que dar. Excepto, obviamente, dar las gracias a The Enchantress, esta hermosísima niña que constantemente me está mandando algunas cositas por Twitter. Se lo agradezco siempre. Ella fue la que me informó que iba a venir Kristen Bell. Ya le prometí que si me dan entrada a la alfombra roja, ella me va a acompañar. Y como siempre, vengo aquí listo para dedicarle no una, sino varias canciones a través de este programa, porque se las merece, honestamente. Entonces yo dije, ¿qué canción sería interesante para darle en estos primeros minutos, en este primer corte musical que tenemos que irnos antes de ya empezar a hablar del tema que nos importa, que son los cómics? Y las preguntas. Y dije, ¿sabes qué? Hay que irnos old school. Porque poner boy bands es la onda, ¿okay? Pero hay que irnos atrás, al inicio, a donde los boy bands se transformen en algo aún mejor que solo simple música. Se vuelven ya poesía cantada. ¿Eso pasó alguna vez en la historia de la música? Claro que sí, en los años 80, con los New Kids on the Block. Mi queridísima Lorna, tienes ahí una divina canción que se llama The Right Stuff. Sí. Te agradecería si se la pones para dedicarse a la belleza. Vamos a cantarla en coro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Second time was a Carlos, yo y Moisés. Esto sigue siendo Rimanía. Lorna nos cortó antes de que cantáramos el coro, antes de la canción. Entonces a mi buen amigo Spike se le ocurrió, porque ahorita que regresemos fue por el bien de todos. Tenemos una hermosísima voz. Y déjame decirte, claro, claro, mi buen amigo Spike y yo estamos preparando algo, porque yo siento que dedicarle canciones a una mujer es chido, claro, pero cantarle una canción al aire, eso es mucho mejor. Entonces, claro, tengo que aprovechar que Spike sabe tocar la guitarra y mi voz, bueno, es melódica y llena de miel. Entonces le tendremos que preparar algo eventualmente a The Enchantress. Espero que le esté gustando la canción. Oh, no, también, quiero aclarar que soy bajista, no guitarrista. Bueno, no importa. Nomás nos vamos al dun, dun, dun, dun, dun. Pero lo no, que tengo pues que decir... Incluso puedes traer tu bajo y aquí lo conectamos. Y hablando de cosas de bajas, arribas, de un lado y del otro, tengo que decir que también algo que se me olvidó es... Hemos tenido la gran oportunidad de las últimas semanas de que prendieran este programa en la tienda de Fantástico. No sé si esta semana también nos hicieron el favor de sintonizar el programa. No en sé, Fantástico. Voy a checarlo. Fantástico no me manda nada como bueno, la semana pasada. Lo checaré ahorita en el Twitter. Y si estamos al aire en Fantástico, nomás me gustaría darle un saludo a toda la gente que está esperando sus cómics en Fantástico. Recuerden, señores, paciencia y serenidad. Eventualmente abrirán la cortina y podrán obtener sus cómics nuevos de la semana, pero paciencia, no pasa nada, no se alteren, no causen ¿cómo te digo? Disturbios, motines ni nada de eso, más relájense. Eventualmente se abrirá la cortina y los cómics nuevos de la semana serán suyos, pero lo que tenemos que hacer ahorita es lidiar con lo que tenemos que lidiar, la razón por la que existe este programa, y es para responder las preguntas de nuestra audiencia. Lornísima, ¿qué ¿sí? tenemos? Bueno, vamos a empezar por el Capitán Pamplinas, que dice, hola, un gran saludo y nos vemos el día 30 en Fantástico. Me parece magnífico. Después, dímelo. Amra. Pero espérate, además, quiero decir dar las gracias al Capitán Pamplinas. Es una de las personas que casi ha ido a todas las pláticas. Eso lo agradecemos y también hay que dar las gracias y esperemos y cruzar los dedos que nuestro buen amigo Lioco, que acaba de cumplir años, una felicitación muy grande a Lioco. Un aplauso, un gran abrazo para Lioco. No, pero espérame. Tengo que ponerle entonces las mañanitas. Claro. ¿La versión de New Kids on the Block? No, le voy a poner la de los Ramones. Ahí va. Ay, Dios mío, en serio, no hagas eso. Sí, me traen muchos malos recuerdos de cuando trabajé con esto de... Ya pasó. Me trae muchos malos recuerdos de cuando trabajaba en el, en la quinta dimensión. Déjame ahorita escribirle a la gente de Fantástico rápidamente. Claro. ¿Nos están sintonizando? A ver. Hola. Hola, Fantástico. Sí. Bueno, sigo con Amra Al-Hazred y dice: saludos y besos, obviamente para mí, no para ustedes. ¿Y qué, por qué no? O sea, pues creo no que merezco algunos besos de vez en cuando. Yo no, si lo haces, te quito de Twitter. Yo de vez en cuando, de vez en cuando me siento solo, o sea, como perro tirado en la calle, entonces como que estaría lindo recibir algunos besos, digo. Si son de mujeres, mejor, ¿no? Pero tomaré lo que me den. A ver. ¿Qué onda? Ok. Dime. Le saludó a Spike, etcétera. Y dice, quiero saber si pueden ahondar sobre Doctor Strange y sus buenas sagas. Okay. Y que hablen sobre Dormammu más a fondo, gracias. Ok, pues rápidamente, el Doctor Strange, lo padre del Doctor Strange a un nivel de sus sagas es que han habido 3 veces en la historia del personaje desde los años 60 que fue creado, donde el personaje ha sido, pues ni diría bueno, como que pasable. No, yo creo, mira, lo que hizo Steve Ditko era muy interesante. O sea. Bueno, lo que hizo Steve Ditko es genial porque es Steve Ditko. No, claro. De hecho, estaba leyendo, se me olvida dónde lo leí, porque no fue algo que yo inventé, no me gusta tomar crédito por cosas que no he dicho, pero estaba leyendo algo que me encantó, de hecho me fascinó. Todos los magos, antes del Doctor Strange, eran amos de ilusión. Eran ilusionistas. Prestidigitadores, sí. Exacto. No eran literalmente magos. El mejor ejemplo es Mandrake el Mago para todas las personas que tuvieron la oportunidad de ver esta caricatura. No era grandiosa, pero era muy divertida. La animación era muy bonita. Los Defensores de la Tierra. Descubrimos que Lorna, si lo dices al micrófono, sería lindísimo. Que digo que yo sí la vi. Ah, claro, claro. Entonces, no sé si tú recordarás que ahí nos especifican mucho que Mandrake no es un amo de la magia, sino él crea ilusiones. Exacto. Casi hipnotiza a toda la gente que está a su alrededor y hace que ellos vean lo que él quiere que ellos vean. Y eso era de ley en la tira de King Features, de nuestro buen amigo Mandrake el Mago, y casi todos los otros magos eran igual, con la, creo que, únicas 2 excepciones. Doctor Fate y el Espectro. Y el Espectro no era tal cual un mago. El Espectro más bien era el Espectro. Exacto, pero si tú ves esas tiras cómicas originales del Doctor Fate, era literalmente un superhéroe que usaba magia. No creaba mundos diferentes, no se peleaba con el tipo de personajes que se peleaba Doctor Strange, porque cuando vemos a Doctor Strange y entra por primera vez a la Dark Dimension, dices, wow, si nunca habías tenido alguna experiencia con el LSD, te sentías muy extraño. Bueno, hay porque yo... estaba cañón lo que estaba dibujando nuestro buen amigo Steve Ditko, o sea, son unas imágenes fantásticas. Hay un par de cosas sobre eso. Dilo. Que... O sea, lo que se me hace muy interesante, por ejemplo, es que a partir de esta psicodelia sale un universo cósmico que se siguió expandiendo en Marvel, pero que aparte no solo era un universo aparte para los monos de fantasía, sino que Fantastic Four podrían haber, pueden ir ahí en cualquier momento. Uh-huh. Y todo se relaciona. Y ese estilo psicodélico de la manera gráfica en la que manejó el cómic Steve Ditko también sirvió, por ejemplo, para Jim Steranko con Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Sí, como de ese inicio, ¿no? Claro. De hecho, lo que más me encanta de Marvel en los años 60, afortunadamente, cuando eres el líder de cualquier industria, de cualquier medio, no te retas. Y el problema de DC es que todos los años 40 eran... como tenían a Superman, tenían a Batman y a la Mujer Maravilla, eran la editorial de cómics, eran la más poderosa y la que más gente leía. Bueno, ahí podría argumentar. ¿Lo te refieres por Wiz Comics o Fawcett? No, ni siquiera. O sea, durante los 40 también estaban los westerns, también estaban las. Sí, sí, pero a lo que me refiero es que si tú recordarás, cuando mueren todos los superhéroes después de la Segunda Guerra Mundial, claro, desaparecen todos, los únicos que continúan con gran éxito son Batman, la Mujer Maravilla y Superman. Claro. A diferencia de todos los héroes de Marvel, de la Golden Age, que desaparecieron. Sí, sí, sí. Por millones y un razón, Fawcett, los personajes de Fawcett, que son la pelea con DC, por ejemplo. Creo que son Capitán Marvel, Capitán Marvel Jr., Mary Marvel, y obviamente Bullet Man, Bullet Girl, Spy Smasher, etcétera, etcétera. No, se llamaba Bulleta, creo. No, es Bullet Girl. Es Bullet Girl. Bullet Girl. No me cuestiones, porque ya me acabas de cuestionar de lo de Arkham City. Arkham City. Y te acabo de demostrar que no fue un sueño... que tuve. Paul Dini sí escribió eso. Paul Dini eso. Es el head writer, sí. Nomás para que, digo, no lo digo para ser mala onda, nomás para que después no, la gente va a creer que nomás estoy acá diciendo mentiras. No, le haces, ¿cómo se dice? Dilo. Honor a tu fanatismo de Batman. Gracias, gracias. Pero a donde voy con todo esto, mi querido Spike, es que se habían estancado en una cierta manera de hacer las cosas. Si tú ves, por decir, todo lo que hace Dick Sprang en Batman es divino. Bueno, también ahí está Seduction of the Innocent. Ah, sí, pero a donde voy con todo esto es que está divino lo que están haciendo a un nivel gráfico. Claro. En Batman, pero no se están retando más. Kurt Swan en Superman, bueno, estamos creo que Mort Weisinger también creo que estaba haciendo Superman. El arte estaba divino, pero era poco dinámico, era claro, era directo, podías entenderlo muy bien. ¿O que era Sheldon Moldoff o él era el escritor? Ay, si no, ahí se me olvida. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que era un tipo de arte muy estático, claro, directo, fácil de entender, muy fácil de agarrar por primera vez y seguir los paneles. Eran brillantes para contar historia de manera secuencial, pero nunca retaban más. Y lo padre de DC, de Marvel, en los años 60, es que chécate a quién tienes. Tienes a John Romita, Jack Kirby y Steve Ditko. Y esos hombres estaban agarrando y estaban retándose a ellos y retando a los fans a ver los cómics de manera diferente, de la manera que, cómo dividían los paneles, cómo ibas de panel a panel. El tipo de dinamismo que usaban ellos era magnífico, y es donde es más notorio, tan brillante y divino como es Amazing Spider-Man de Steve Ditko. Las cosas que él estaba haciendo en Doctor Strange son, bueno, son brutales. O sea, es increíble. Eso no se había visto nunca en cómics. Jamás. Y la cosa es que, de hecho, retomando la pregunta, nos pide que hablemos acerca de Dread Dormammu, que es el villano número uno de Doctor Strange. ¿Cuándo habías visto un personaje así? O sea, su cabeza está en flamas, pero sin embargo no se está quemando. Es como que... Claro, es esta... Es como criatura. Es dantesco y a la vez psicodélico. Es increíble. Y nunca habíamos visto eso antes, jamás. Si vemos todos los héroes de los villanos de la Golden Age, nunca habíamos visto algo así. Lo más cercano es The Blazing Skull, que es un personaje de la era dorada de Marvel. Pero un personaje totalmente desconocido, que el único que se acuerda de él es Roy Thomas. ¿No me acuerdo? No, y también, por ejemplo, Dormammu, el nivel de poder, el nivel de... Y no solo Dormammu, sino Eternity, todos estos personajes que tenías. O sea, Eternity es un personaje donde vive el universo Marvel. Y lo ves, y es un universo con un contorno antropomórfico, pero él está fuera de la realidad. Entonces, como que tu cabeza empieza a decir, ¿qué está pasando? Es como, digamos, que todo el universo Marvel tiene... ¿Cómo se dice? Sentient. ¿Es entidades? Es una entidad real. Como tú mencionas, es una entidad antropomorfa. Entonces, todos los héroes de DC, todo el universo de DC reside dentro de Eternity. De Marvel. ¿Perdón? De Marvel. Aprendí que DC, perdón. Sí. Todo el universo Marvel reside dentro de Eternity. De hecho, cuando la primera vez que aparece en estos primeros números de Steve Ditko y Stan Lee. Era, ¿cómo se llamaba? ¿Tales to Astonish? Tales... No, más viejo. Uno es Tales to Astonish, es Strange Tales. Strange Tales. Strange Tales, y después ya se pasa a su propio título, que es Doctor Strange. Pero resulta que hay un cómic que se lo recomiendo muchísimo. De hecho, hicieron el Essential de este cómic. Se me olvida quién de nuestros amigos se lo compró y fue divino. Que se llama Marvel Tales. Estoy en lo correcto, se llama Marvel Tales. Si no, ahorita lo confirmo. Porque es divino este cómic. Lo que pasa es que agarran todos los cómics de los años 60 que hizo Marvel y los recortan y ponen todos todas las tiras, todos los paneles en orden cronológico. Entonces primero ves cuando los cuatro fantásticos están subiendo al cohete. Estás en la próxima página, estás viendo cómo Peter Parker está yendo a esta demostración de radioactividad. Claro. En la próxima página ves la decisión de Don Blake y de Jane Foster de irse a Noruega a pasar unos días juntos, ¿no? No como pareja, sino como compañeros de trabajo, ¿no? Ella era la enfermera, el doctor. Y ves cómo están tan... Y poquito a poquito empiezan a adquirir sus poderes, ves cómo se crean los Avengers, pero agarra toda la historia del universo Marvel de manera cronológica. ¿No se llama Marvel? ¿Se llama Marvel qué? ¿Marvel History? No, ahorita se me acuerda el nombre. Marvel Age, no. No, pero tenía como un nombrecito ahí, era Marvel sí. Algo. Sí, sí, sí. Ahorita se me acuerda el nombre. Pero resulta que es divino porque te ayuda a saber todo lo que está en... Estaba sucediendo y en qué momento estaba sucediendo. A apreciar el universo integral. Exacto, que fue uno de los primeros universos que, aunque sí había continuidad en DC, no a los niveles que había en Marvel, pero claro, porque tenías la misma persona escribiendo los ocho títulos, ¿no? Pero donde voy con todo esto es que me acuerdo muy bien la primera vez que presentan a Eternity y resulta de esta manera. Barón Mordo, brevemente la historia del Doctor Strange es así. Él es un doctor arrogante, prepotente, una muy mala persona que nomás trabaja por dinero. O sea, el doctor correcto, médico para todos. De hecho, este insistió en lo correcto, creo que era cirujano. Sí, era un cirujano y sus manos eran su herramienta. Exacto. Entonces, obviamente, todo este egocentrismo, toda esta avaricia por dinero y todo este desinterés por el prójimo, lo lleva, obviamente, a ser un borracho. No a los niveles de Tony Stark, nomás le gustaba la fiesta, ¿no? Porque le gustaba festejar su ego. Entonces, resulta que en un día estaba borracho, todo alcoholizado, choca su auto y se destroza las manos. No quedan hechas ¿cómo se llama? Garras ni nada de eso. Nomás daña los nervios en las manos y sus manos ya tiemblan un poco. Entonces, como todos ustedes saben, un cirujano tiene que ser muy preciso. Exacto. Entonces, si sus manos están temblando, pues obviamente iba a matar a todo el mundo. Va con diferentes doctores tratando de buscar una cura y no solo nadie tiene la manera de curarlo. A nadie le interesa buscar la manera de curarlo. Claro. Todos lo odian. Entonces él no sabe qué hacer y un día está en un bar tomando lo último que tenía de dinero, o casi lo último que tiene de su gran fortuna, y escucha a dos tipos hablando acerca de un hombre llamado The Ancient One. ¿Cómo se podría traducir? El antiguo, ¿no? Sí, algo así. Y es básicamente un mago, no un ilusionista, no un presdigitador. No, es literalmente un mago que puede crear magia. Y dicen, no, este hombre vive en las altas montañas de Tíbet y si vas con él, él te puede conceder tus deseos porque es todopoderoso. Entonces, él agarra, se va a las Himalayas, ¿no? Sí. Donde está Tíbet. Y llega y encuentra al antiguo que tiene en ese momento un protegido o un alumno que es el Barón Mordo. El Barón Mordo. Y el Barón Mordo está como que aprendiendo ante los pies del antiguo. Y el antiguo recibe a Stephen Strange. Y dice, sí, te podré curar tus manos, nomás que ahora estoy muy cansado, lo haremos mañana. Y obviamente Stephen Strange no puede dormir porque está todo alterado porque ya le van a curar las manos. Y en eso descubre que el Barón Mordo está como comploteando, ¿no? Está tramando algo atrás. Es como un cultista, así para los que tengan las referencias lovecraftianas, es un cultista ahí de lo oscuro. Y él está haciendo un complot con Dormammu para matar al antiguo y de esa manera nuestro buen amigo Dormammu puede entrar a la Tierra y tomarlo como parte de su reino. Sí, claro. Porque aquí la magia dentro de Doctor Strange, bueno, de estas historias, funciona en un plano astral afuera, no necesariamente afuera, pero paralela a la realidad. Uh-huh. Entonces la magia aparte es muy particular. Y de hecho, la dimensión oscura o The Dark Dimension es un universo compuesto. Lo que hace Dormammu cuando él toma el reinado o toma el trono de la Dark Dimension es, al igual que en la antigua Roma o los nazis en la Segunda Guerra Mundial, van tomando los reinos que están alrededor. Entonces va creciendo la Dark Dimension conforme van ocupando diferentes espacios, y mientras más grande sea la Dark Dimension, más poderoso es el rey de la Dark Dimension. Entonces, lo que él quiere hacer es abrir las puertas que separan la Tierra de la dimensión oscura para de esa manera tomarla. Y Barón Mordo lo va a ayudar porque el protector de nuestra realidad es el antiguo, ¿no? Es el Sorcerer Supreme. Es el mago supremo de nuestra realidad. Se da cuenta de esto Stephen Strange y se lo quiere decir a The Ancient One, pero utilizando un encantamiento, le prohíbe decir esto a Barón Mordo a Stephen Strange. Le pone como un bozal invisible. Y no le puede decir eso. Pero aún así hace hasta lo imposible por informarle al Ancient One. El Ancient One dice, no te preocupes, yo ya lo sabía. Detiene a Mordo, detiene a Dormammu y le dice a Steven, te agradezco que me hayas querido ayudar o que me hayas querido informar a pesar de que yo ya lo sabía. Eso significa que dentro del fondo, muy en el fondo, hay una buena persona. Y te invito a ser mi nuevo alumno. Stephen Strange decide abandonar su vida que nunca le dejó nada y de hecho lo terminó destrozándole las manos y pone toda su vida a un lado para estudiar con el antiguo y volverse el mago supremo de nuestra realidad y se vuelve a un mejor alumno que el mismo Mordo. Y ahí viene algo muy muy curioso, algo que me encantaba que hacía Steve Ditko, cada vez que hacían algún tipo de encantamiento, tenían que hacer ciertos movimientos con las manos. Claro. Y obviamente, mientras más precisas sean esos movimientos con las manos, es más poderoso tu encantamiento. Entonces, imagínate, tienes a un hombre que está entrenado a que sus manos sean como un parte de su instrumento. Entonces, obviamente, los movimientos que puede hacer con las manos nuestro buen amigo Stephen Strange son mucho más precisos y específicos que los que hacía el Barón Mordo. Entonces se vuelve hasta un mejor alumno y se vuelve aún más poderoso. El traje, y espero que, que concordes conmigo, nunca me encantó. A mí sí. Me fascinaba la capa. La capa y el Orb of Agamotto me encantaban. El resto del traje, no tanto. Pero ¿no es el Eye of Agamotto? The Orb of Agamotto. ¿Orb? Sí, porque primero es el Eye, sí, después que, es un que es un cuadro. Y después es el Orb, que es ya redondo. Sí, sí, sí. Sí, porque utiliza los dos. Y obviamente, para las personas que no sepan, el Doctor Strange no puede volar. La capa le da la habilidad para volar. Sí, es como toda esta colección de artilugios mágicos. Que además eso es muy chido, ¿no? Porque sí, también tiene una cantidad de cosas alrededor de nuestro... No, espérate, déjame ver. Creo que tienes toda la razón. Según yo es el The Eye of Agamotto. The Eye of Agamotto es lo que tiene colgado en el cuello. Colgado en el cuello. The Orb of Agamotto es una burbuja, como una esfera. Una esfera de cristal que tiene en su Sanctum Sanctorum. Que es su residencia en Greenwich Village, en Nueva York. Y cada vez que él dice, ¿sabes qué? Quiero descubrir algo, algún secreto, lo que sea, se pone en, ¿cómo se llama? Se sienta en flor de loto, enfrente del Orb of Agamotto, se concentra y el Orb le muestra como que el futuro, el pasado, lo que tiene que saber. Tienes toda la razón. Pero todo es de Agamotto. Que Agamotto, hasta donde sabemos, son tres grandes magos unidos en uno y le dan ciertas habilidades a nuestro buen amigo. Sí, muy, muy arturiano, bueno, merlinesco ese. Exacto, más que nada merlinesco. Y le dan como que estas habilidades a nuestro buen amigo Doctor Strange. Y curiosamente, creo que la semana pasada o la semana antepasada, hablábamos de Sitorak. Que Sitorak, la gema. Exacto. Que Sitorak es como un ser mágico que está en otra dimensión. Que aquí lo representa una gema, que es ¿cómo se llama? La gema de Sitorak, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que es la que le da poderes a Juggernaut. A Juggernaut. Bueno, y ahora Colossus. Y ahora Colossus. Pero curiosamente, también alguien que puede invocar los poderes de Sitorak es nuestro buen amigo Doctor Strange, cuando dice The Crimson Bands of Sitorak. Puede crear unas bandas. Sí. Que de hecho la tiene. ¿Han visto a Juggernaut que tiene unas bandas en su. En su traje? En su traje, es esa representación. Entonces él invoca estas bandas y de esa manera puede atar a cualquier villano y no se puede soltar. The Crimson Bands of Sitorak son totalmente imposibles de romper, ¿no? Y dice esto, ese tipo de cositas son como que muy chidas, porque estoy seguro que lo que sucedió ahí fue que Stan Lee se olvidó que había puesto Sitorak con Juggernaut, sí, y sí, las utiliza con Doctor Strange o viceversa, ¿no? Entonces eso es algo que sucedía mucho en el universo Marvel, pero en vez de hacer que las cosas se vean más ridículas, al contrario, te crea un universo más cohesivo, ¿no? Coherente, sí. Coherente. Y de hecho, en el caso de Dormammu, nomás sencillamente, él y su hermana Umar son habitantes de la Dark Dimension. Creo que son de un... Es que no me acuerdo muy bien de la historia, pero algo sí que son como... son príncipes de uno de los reinados que tomó el rey del Dark Dimension. Complotean para matarlo. Eventualmente matan al regente del Dark Dimension. Y se pone nuestro amigo Dormammu como el rey de la Dark Dimension. Y es como muchos de los tipos que... Como Doctor Doom, que sus padres han sido asesinados y que ellos han sido como que... marginados de una sociedad, cuando toman control de esa sociedad son increíblemente tiránicos, ¿no? Y en el caso de la Dark Dimension, los reyes no usaban corona, usaban una flama. La flama. Exacto, una flama que los marcaba como los regentes. Y lo que hace Dormammu, él se vuelve uno con la flama. Entonces, como todo su cuerpo está encendido, pero lo que pasa es que son las llamas de... Es como un traje. Ajá, exacto, pero es como si la corona fuera un traje, sí, completo. Sí, sí. Y hay otra cosa de Dormammu que, bueno, aquí puedo estar equivocado. Dilo, sí. Si hago memoria bien, fue como la primera de estas entidades cósmicas que dieron paso a personajes como Galactus y Thanos y ese tipo de villanos. Sí, sí, pues de hecho, cuando se crea Eternity, la primera vez que vemos a Eternity es porque Barón Mordo escapa, sí, después de que lo corre el Ancient One, pero hace un trato con Dormammu para que lo haga más poderoso. Entonces Barón Mordo y Stephen Strange estaban pelea y pelea y pelea, y le estaba gana y gana y gana Barón Mordo, que era algo que nunca veíamos en los cómics de DC, curiosamente, que el villano llegara un momento a ganarle al héroe. Eso fue invención de Marvel totalmente. Y Baron Mordo le está ganando y tiene que huir Stephen Strange. Y lo curioso es que si Stephen utiliza la magia, Dormammu lo puede rastrear, informarle a Baron Mordo y Baron Mordo lo puede ir a matar. Entonces dice, bueno, si el Baron Mordo se unió a Dormammu y de esa manera es más poderoso, yo me tengo que unir a algo más poderoso que Dormammu para que me ayude y yo le pueda y pueda vencer a Baron Mordo. Y curiosamente decide aliarse con Eternity. Con el universo. Con el universo en sí para que le dé poderes y se pueda enfrentar a Dormammu. Y el universo le dice, no. Tengo todo un universo que estar concentrado como para estar pensando, claro, en la aparte, tierra y en ti. Pero a mí lo que me encanta, perdón que te interrumpa, es que Eternity le dice no. ¿Cuándo habíamos visto eso? No, pues, y estas entidades dentro de cómo funciona el universo Marvel siempre no están más allá del bien y el mal. O sea, no pueden tomar ningún lado con nadie. Es como The Watcher, como etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, lo que quiero decir acerca de esto es que todo lo que estamos hablando ahorita acerca de nuestro buen amigo Stephen Strange por Steve Ditko vale mucho la pena leerlo. Si lo puedes encontrar, te lo recomiendo bastante. Más adelante, muchos escritores no sabían qué hacer con el personaje. De hecho, el mismo Roy Thomas con Jim Collins, si estoy en lo correcto, sí, le dan un traje de superhéroes, tal cual, le ponen una máscara y todo ese rollo, como que nunca terminó de funcionar. Más adelante, Steve Englehart, el brillante y magnífico Steve Englehart, que ha hecho cosas brillantes en su vida, incluyendo hacer uno de los mejores runs de Batman que jamás han existido en este planeta. Lo dibuja Marshall Rogers, lo escribe Steve Englehart, se pelea contra Hugo Strange, se pelea contra Clayface 3. Es la primera vez que vemos el traje nuevo de Deadshot. Todo esto estamos hablando de Batman aquí, aguas. Sí, sí. ¿Por qué? No, porque como que se perdió el sujeto ahí. Ah, sí, sí. Nomás quería decir que Steve Englehart hizo este run en Batman Divino, que lo pueden conseguir en TP, obviamente en esta brillante tienda llamada Fantástico. Y el TP se llama Strange Apparitions. Batman Strange Apparitions es uno de los mejores runs, compilaciones, sí, que jamás ha existido de Batman. Se los recomiendo muchísimo, por favor, cómprenla. Y además de eso, también Stephen Hart trabajó en los Avengers, hizo cosas divinas en los Avengers, hizo cosas divinas en la JLA y curiosamente hizo cosas muy bonitas con nuestro buen amigo Stephen Strange. Yo se lo recomiendo mucho. Yo he leído algunos números sueltos de lo que hizo con Stephen Strange y me encantó. Hizo todo un viaje hacia el pasado para descubrir cómo funcionaba la magia a través de todos los Estados Unidos y toda la historia. Y hay momentos increíbles. Y también lo dibuja Marshall Rogers, los últimos números. Bueno, es excelente. Y todo ese run se lo recomiendo muchísimo. Y después también como que se vuelve a perder un poco el personaje. Hay cosas modernas que yo podría recomendar. Por ejemplo, cuando lo agarran en Marvel Knights. Sí, sí, sí. O hubo, si quieren empezar bien como para saber cómo está la situación con Doctor Strange y la magia y cómo funciona el personaje, hay un one shot que se llama The Mystic Hands of Doctor Strange, que seguro encuentran en Fantástico a menos de 50 pesos. Okay. Y también está la película animada que hicieron Marvel Studios. Buenísima. Sí, que adapta muy bien esa historia. Excelente, excelente. Me encantó esa película animada. Y también, curiosamente, ahorita en los Defenders, Doctor Strange es la onda. Sí. Me encanta. Es Matt Fraction el Matt Fraction escritor. Y ¿cómo se llama este sujeto? El que hizo Jonathan Hickman. No, el dibujante. Terry Dodson. Sí, sí, sí. Sí, el dibujo es divino, pero lo que están escribiendo me encanta, porque todos los personajes por primera vez tienen una personalidad propia, ¿no? Tienes a Iron Fist siendo de una manera. Claro. Tienes a ¿cómo se llama? Hulk. No es Hulk, está She-Hulk, está Namor. Está Doctor Strange y cada uno tiene como que algo muy particular, muy interesante de cada uno de ellos. Y lo que me encanta es que creo que en el número más reciente, Iron Fist dice, no se metan conmigo porque si no utilizaré mi gran poder de Iron Fist. Y dice, wow, suena tan ridículo cuando lo digo en voz alta. Y eso me encanta, de cómo Matt Fraction puede agarrar a esos héroes y darles una nueva vida. ¿Cómo se llama eso? ¿El corazón de Kung Lao? O no me acuerdo. ¿Shao Lao? Sí, porque Kunlun es la ciudad perdida, pero y creo que Shao Lao es el dragón que él derrota para él tener poderes. A ver, antes de seguir, nomás me gustaría ver aquí algunas cosas que tenemos en nuestro Twitter. En el Twitter, que como ya les dije, es @ComicManiaRadio. Y Raúl Andrés nos dice, ComicManía Radio, un saludo a todos en cabina desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Ah, pues claro, muchas gracias. Y hoy Enchantress nos pone oh, oh, oh. The right stuff. Y obviamente aquí nuestro buen amigo Ambra Al-Hazred dice para mí y ti, para ti. Y obviamente para Lorna, porque ella siempre está incluida en todos los tweets que el joven manda. Dice, y también encontré este que también te regalé. ¿Cómo lo ves? Hijo, ¿qué está diciendo? Ah, mira, aquí dice, yo sé que no te gusta Spawn, Joey, pero encontré esta foto de un sketch que le regalé a hacer no sé qué. Vamos a ver el sketch. Es que tengo graves problemas con Spawn. Bueno, ahí... Porque no me gusta el diseño, no me gusta. Y curiosamente las historias son tan malas que... Porque... Ay, mira, bro. ¿Leíste Bloodfeud? Bloodfeud, pero es de ¿cómo se llama? De Alan Moore, pues no cuenta. ¿Cómo no cuenta? Pues no cuenta, pues no cuenta. Porque Neil Gaiman y Alan Moore arreglaron eso. No, déjame decirte, ¿sabes cuál fue lo mejor que jamás he leído en mi vida de Spawn? Se lo recomiendo a todos y cada uno de ustedes. Y lo padre es que como nadie lo leyó y nadie le interesó comprarlo, obviamente lo pueden conseguir por $3. Spawn Wildcats es fantástico, escrito por Alan Moore. También la miniserie de Sammy Twitch estaba padre. Ah, ¿a todo el mundo le gusta? ¿Es de Brian Michael Bendis? No me acuerdo bien quién lo escribió. Bueno, Amara Hartred nos acaba de mandar dos sketches muy, muy lindos, por cierto. Uno es de Batman y otro es de Spawn. Y honestamente te hubieras brincado el de Spawn y no hubieras mandado el de Batman. Y algo que tengo que decir, antes que nada, ustedes todos saben, me tengo un buen amigo llamado Mapa, que fue parte de Comic Conexión varias veces, que nos acompañó. Es parte también de la vida artística, no solo mía, sino también de nuestro buen amigo Spike, porque ambos participamos en Buscando a Mark. Sí, mi debut en el cine como actor. Sí, sí, sí. Y resulta que él está ayudando a unas niñas, a Tania Palacios, Vanessa Palacios y Jennifer, que se me olvida su... Jennifer Saavedra. Y tienen un programa que sale en YouTube que se llama Stalkers. Creo que es ahorita les digo cuál es el... Es Stalkers MX. Stalkers es, MX, sí. Stalkers MX es el Twitter. Bueno, resulta que ellas están lo que hacen en su programa, van a casas de diferentes personas que son obsesionados con algo, ya sea música o ya sea en diseño o lo que tú quieras, y como que ven todo lo que tienen a su alrededor y pues les hacen preguntas acerca de su fanatismo y de sus obsesiones, etcétera. Y resulta que ellas fueron a mi casa para ver toda mi colección de cómics y para preguntarme acerca de superhéroes y de cuál es mi superhéroe favorito, y hay algunos shots de mi colección de cómics, hay algunos shots de mis juguetes, etcétera. Y aparentemente, según entiendo, mañana a las 12 el episodio ya estará en el sitio de YouTube, que no recuerdo cuál sea. ¿No es igual acá? Stalkers MX. Pues me imagino que debe ser Stalkers MX. Si no, yo ya en el Twitter de Comic Manía Radio ya retuiteé cuál va a ser ¿cómo se llama? La dirección. Entonces, pues si quieren pues ver más o menos cómo está mi colección de cómics, las ridículas 42 cajas que tengo. Las ridículas 42 cajas que estuvimos como, ¿qué? 12 horas arreglando. 12 horas. De hecho, tú, Lorna y mi buen amigo Beto Calvo me echaron la mano un sábado. Fue un sábado, ¿verdad? Empezamos a las 3:30 de la tarde, terminamos a las 3:30 de la sí, madrugada. De la madrugada. Tú y Beto, porque Lorna, después de ayudarnos con la primera caja, dijo, de aquí, derechito escapé, a mi casa. Escapé. No, lo peor de todo, yo me acuerdo que estábamos, Lorna logró escapar, y se escapó bastante temprano, por cierto. Creo que nos ayudó una hora o menos, pero lo más padre fue que en esa hora puso todo en lugares totalmente equivocados. Sí, tuvimos que arreglarlo caja por caja. Claro que no. Porque a mí lo que me encanta es, en Detective Comics, por decir, el título Detective Comics aparece chiquitito, pero Batman aparece grandotote. Entonces, obviamente, Lorna pues, vio Batman y lo puso en Batman, pero era Detective Comics. Y después aparece Spider-Man, pero arribita aparece Ultimate Spider-Man. Entonces Lorna lo puso en Spider-Man. Me acuerdo que pasó con Astro City Dark Ages. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo puso? En Dark Ages. Dark Ages. Pero Lorna, gracias de todas maneras. Te queremos muchísimo. No, cualquier día que necesites ayuda, yo creo que puedes no llamarme. No, entonces yo te agradezco porque tal vez no sabrás cómo poner en orden una colección de cómics, pero sabes cómo hacerme feliz, y es contactando a la gente de Warner Brothers para que yo sea parte de este momento tan brillante que es la llegada de Christian Bale a México. La llegada de Christian Bale a México. Y obviamente, con alguna suerte, poder ver o ir a la función de prensa de Dark Knight Rises, que sería, bueno, la razón para hacerme feliz. Y curiosamente, si logro ver Dark Knight Rises, me va a ser aún más feliz porque en julio, adivina qué voy a hacer. No sé. Destination San Diego. Ya del julio 11 a julio 15. Me iré a la Comic Con. Sí aceptaron toda la información que les mandé. De hecho, les mandé un DVD. Porque dije, bueno, tengo que demostrar que soy alguien de los medios, ¿no? Claro. Pero si les mando solo algunos audios, pues me van a mandar mucho el demonio porque todo está en español. ¿Cómo van a saber si es cierto o si es mentira? Bueno, es San Diego. Bueno, pero a donde voy con esto es que dije, ¿sabes qué? Pues voy a aprovechar que hay muchísimos videos que nuestro buen amigo Lioco nos ha hecho el favor de subir a YouTube. Y si les mando eso, tal vez puedan notar que soy como que alguien en el medio, ¿no? O sea, que no nomás soy yo en un sótano haciendo este programa. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces lo que decidí hacer es mandar todas las caras que pudieran ser reconocibles para la gente de San Diego. Entonces mandé Humberto Ramos, Herb Trimpe. Mandé el video de Humberto Ramos, de Herb Trimpe, de Yannick Paquette y obviamente Yannick de Ramón Espinosa, que Ramón Espinosa, claro, también un saludo muy grande a Ramón. Un fuerte saludo a Ramón Espinosa, que ya salió su cómic Niebla, que ahorita lo pueden encontrar, creo que es niebla.com. No estoy seguro de la terminación, es que yo lo tengo así, yo me llega por Facebook. Bueno, pero la cosa nomás, si ponen Ramón Espinosa con Z, Ramón Espinosa con Z, porque Francisco Espinosa es con S. O Niebla Comic, creo que lo pueden buscar así como Niebla Comic. Niebla Comic, Ramón Espinosa, y pueden encontrar, porque lo que está haciendo Ramón ahorita, está poniendo el cómic gratis en internet, página por página, semana por semana. Y me dice que cuando ya logre tener como 20 páginas juntas o 30 páginas juntas, ya lo va a imprimir para poder venderlo para las personas que les gusta. Y le tiene un amor al cómic y al proyecto. Cuando fuimos a la presentación, el paquete que nos dio, así que traía sketches, traía botones, traía todo. Imagínense cómo va a estar la edición impresa si esto solo fue para la presentación, para unos cuantos, o sea. Exacto. A ver, mi querísima Lorna, ¿tenemos alguna pregunta más? Uy, tienen muchísimas, muchísimas. Pues vamos a tener que ir muy rápido porque nos echamos una pregunta. Ya vi que ya son las 6:30. Si quieres, podemos ir a otra. Yo creo que tienes que dedicar una canción a alguien. ¿Tú crees que? Bueno, yo lo que me gustaría decirle a Enchantress, ¿ok? Es, yo ya le estoy mandando muchas canciones, como diciéndole, elogiándola, ¿no? Pero ahorita quiero también como advertirla de las cosas que pueden suceder si anda con un hombre como yo. ¿Y quién mejor que Backstreet Boys para advertirle esto? Entonces, ¿qué te parece si nos ponemos la de If You Wanted to Be a Good Girl? Okay. Get yourself a bad boy. Entonces, nomás para que sepas lo que puede suceder. ¿No tendrías que poner Runaway Train de Soul Asylum? nos vamos con esa canción, señores. Okay. Seriedad, por favor. Y ahorita regresamos con un poco más de Comic Manía Radio. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos muchas preguntas. Sí. Regresando, Spike, nos tardamos un poquito con Doctor Strange. Hay que ir rápido, vale, y tendido para contestarlas todas antes de que se acabe este programa. Señorita Lorna, vámonos con la canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Oye, pero te faltó dedicarle con más amor. Con más sutileza. Pues sí. Ya le dije. Es que el título de la canción lo dice todo. If you wanted to be good girl, get yourself a bad boy. Y peor que yo no existe, te lo voy a decir. Oh, bad boy. Ah, sí, claro. Get yourself a bad boy. Cambia la B por una T, la D por una T, ya la tienes. If you wanted to be a good girl, get yourself a bad boy. Yeah, I like this. Get someone, here's the spot, honey. Oh yeah. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es Compañía. Me acompaña mi buen amigo. The Astonishing Spike Valentine. Y Lorna, ¿no tienes nada que decir antes de tu nombre? ¿Algún adjetivo? No. ¿No? The Uncanny Lorna, ¿no? The Uncanny Lorna. The Uncanny Lorna, ¿no? ¿No te gusta? No. ¿No? No sé qué más tenemos. The Spectacular Lorna. ¿No? The Luscious Lorna. Lorna the Vampire Slayer. Ah, ok, me gusta mucho. Eso también me gustó. Lorna the Vampire Slayer. No, sí. No, sería The Chicken Master Slayer. Pobrecito. Un saludo a Chicken Master. Y también obviamente un saludo si es que nos están sintonizando en la brillante y magnífica tienda llamada Fantástico. Claro, y además hay que decirles a Fantástico que me tuiteen los títulos que quieren que digamos claro al aire. Que sí. Y claro con todo sí. Gusto. Lo sí, como la que curiosamente la semana pasada nos pidieron que habláramos de Silk Spectre. Sí, me imagino que era The Comedian. Pues el Six Spectre lo vamos a dejar para la cosa de claro, para el evento de Before Watchmen, para no decirlo todo ahorita. Pero curiosamente me pasó algo terrible. Nos pidieron que también habláramos de Spider-Man, ¿no? Que es como que esta unión de Peter Parker del universo 616 con Miles Morales en el universo Ultimate. Lo leí, a pesar de que no quería, lo leí. Y tengo que decir algo. Toda la parte inicial con Peter Parker, escrita por Brian Michael Bendis, no es un increíble, magnífico, súper re bueno cómic, pero está bastante entretenido. Porque si algo sabe hacer Brian Michael Bendis es escribir diálogo y escribir mucho diálogo y más o menos entiende y le cae muy bien el personaje de Peter Parker. Por tanto, pues ¿cuánto escribió? Como 120 números de Peter Parker en la versión Ultimate, ¿no? Entonces, todo lo que está haciendo con Peter Parker en el inicio está muy divertido, está muy gracioso. Cómo se burla de él mismo, cómo la gente se burla de él. Cuando se pelea con Misterio, dije, ah, mira qué padre, el personaje de Misterio, que es un personaje siempre un loser acá, lo saben usar bien dentro de lo que es el personaje. ¿Han habido historias que me gustan con Misterio? Sí, sí, curiosamente una de las mejores es ¿Old Man Logan? Bueno, Old Man Logan es magnífica, pero me refería a la de Guardian Devil, de Kevin Smith, que está muy bien utilizado el personaje. Lo usa bien también, por ejemplo, en Devil That Men Do. Pero la cosa es que desaparece por completo. Toda esa historia que él hace con Misterio, gracias a que se tardó tanto en su secuela, que es Evil That Men Do, quitaron todo eso y no estaba muerto Misterio. Me sorprende que haya terminado. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente, ¿no? Me gustó mucho lo que sucede en el momento que aparece en las páginas finales Miles Morales, me pierde el cómic. Detesto tanto al personaje, lo aborrezco tanto que solo el verlo me irrita. Me irrita totalmente. Yo, la verdad, si recomendara un título Ultimate, que no me gusta en general el universo, y no es porque sean cuates, porque ellos saben que yo les diría si no me gusta algo, ya lo he hecho, pero lo que están haciendo Carlo y Paco en Ultimate Comics X-Men, son los X-Men y me está gustando lo que están haciendo en un universo Ultimate que siempre dije, ¿qué demonios es esto? Para mí fue muy difícil entrar a Ultimate Comics X-Men, Pero curiosamente, cuando dije, ¿sabes qué? Recuerda que es un universo alterno y todo lo que haya sucedido en el universo 616 no tiene nada que ver aquí. Están tratando de darle sentido al universo Ultimate después de Ultimatum por Jeff Loeb, que claro, sí, que dejó el universo hecho en añizas, ¿no? Y está bastante divertido. Me gustó bastante. A pesar de que hay cosas que no me terminan de encantar, como que Human Torch se considera un mutante. Yo hasta eso, pero hace mucho tuve una discusión de, pues, básicamente todos son mutantes, o sea, solo mutaron después de haber nacido. Pero bueno, a mí nomás se me hizo como que como graciosillo eso, pero bueno, ahí veremos qué sucede con Spider-Man, pero no me molestó, pero aparentemente sí nos están escuchando en Fantástico, que me parece magnífico. Un fuerte saludo a todos y les recuerdo, el 30 de este mes, de 4 a 6, vamos a estar ahí, mi buen amigo Spike. Carmix ya confirmó que sí. Esperemos que Beto también pueda estar ahí. Y un servidor, y hablaremos acerca de Before Watchmen. Lorna, las preguntas, por favor. Claro que sí. A ver, por acá. Vamos a ver. Las voy a leer en orden, así que, por favor, si ustedes acaban de mandarme su pregunta, no se desesperen. Unexpected dice, ¿qué opinan de que Televisa vaya a publicar DC y empiece con los nuevos 52, con el Batman de Snyder? ¿Y qué opinan de Mini Marvels? Antes que nada, ¿le puedes poner unos aplausos a Unexpected, por favor? Claro. Te voy a explicar por qué ahorita. ¿Tú me dices que me ves en inglés, Karen? Resulta que hace mucho tiempo un descerebrado llamado el Nahuatl o algo así, el Nahual, nos escribió y dijo que recibió fuertes aplausos cuando en Festo Comic, en el Festo, okay, se paró y dijo y le preguntó a Giovanni Arevalo de Marvel Televisa que quién iba a publicar DC en México. Y aparentemente la gente enloqueció porque nadie se atrevió a hacer una pregunta tan controversial. Y yo le dije, ¿qué parte de controversial es eso, no? Y lo más curioso es que Giovanni Arevalo no le contestó un definitivo sí o un definitivo no, nomás evadió la pregunta, como siempre suelen hacer cuando algo no está totalmente aclarado. Bueno, al respecto, tuve una plática, de hecho, anoche con Lioco sobre el tema. Pero a donde voy con todo esto es que el Nahual estaba orgullosísimo de que le aplaudieron. Entonces, para que se le baje, cada vez que alguien cometa el error de preguntar en este programa qué me parece o qué no me parece, si producen cómics, si los de Marvel Televisa produce, publica DC o publica Marvel o lo que publiquen, pero le voy a dar unos aplausos para que se sientan bien. Y a lo que me refiero con un error es por lo siguiente: le están preguntando a la persona equivocada. Yo prefiero brincarme al staff editorial de, bueno, más que brincarme todo esto y nomás leer los cómics como Dios intencionó que se leyeran en su idioma original. Si yo tengo la oportunidad, tengo la facilidad, tengo honestamente pues la suerte de que mis papás me obligaron a ir a estudiar a los Estados Unidos y por ende tengo una gran capacidad tengo la capacidad de leer inglés, pues obviamente, ¿para qué los compro en español? ¿Para qué me espero a que Marvel Televisa o que Viz o que cualquier otra editorial los publiquen? Prefiero nomás leerlos en su idioma original cuando los trae DC o cuando los trae Marvel. Y se acabó, ¿no? Es para mí mucho más fácil que estar lidiando con eso. ¿Qué me parece? Pues mira, hasta donde yo sé, y tal vez tú me podrás corregir si has tenido más experiencia con los cómics de Marvel Televisa, es lo que está haciendo hasta ahorita Marvel Televisa ha sido bastante bien recibido. Claro. A mí no me gustó la idea de que empezaran con solo 4 títulos en sus inicios, pero según entiendo han crecido bastante. Están poniendo muchos cómics a venta y más que nada, y es algo que sí que me han contado por ahí y sí les digo, ¿sabes qué? Pues bastante bien hecho. De vez en cuando hacen estas ediciones donde compilan las mejores historias de Marvel y hacen como que un Monster Edition y lo venden bastante barato y gente puede tener cosas como el Demon in a Bottle o ¿cómo se llama? Secret Wars o cositas así, ¿no? Infinity Gauntlet y todo eso lo han publicado. En Infinity Gauntlet. De esa manera pues son historias que son del pasado, pero son consideradas como los grandes clásicos o los clásicos modernos de Marvel y pues la gente los tiene más a su alcance y pues también sucede. Agarraron todo lo del Hombre Araña, los primeros como 20 números del Hombre Araña y los publicaron. Bueno, esas ediciones ya en hardcover ya existían en inglés, las están republicando en español y a mí se me hace, o sea, yo también leo los cómics en inglés, pero si hay gente que no habla inglés y quiere leer cómics, claro, a mí me parece muy bueno. Con respecto a lo de DC, no es precisamente que Marvel Televisa vaya a publicar DC, sino que Televisa va a tener un editor de Marvel y un editor de DC. El editor de DC no va a ser Giovanni Arevalo. Ah, ok. Y apenas se acaba de confirmar, porque eso te puedo decir que, te digo, estaba hablando con Lyoko de eso ayer y hasta me parece que el mes pasado todavía la persona que estaba viendo los negocios de DC en México estaba buscando un editor. Ah, no me digas, okay. Entonces apenas se anunció eso. Creo que va a salir en manera de flipbook, va a salir el Batman de Scott Snyder pareado con el de The Dark Knight de Paul Jenkins y David Finch. No, es que David Finch es el artista residente, pero va cambiando de escritores. Ah, okay, pero Paul Jenkins fue el encargado de los primeros. El que ayudó en los primeros números. Sí. Okay, sí. Pues mira, yo lo único que tengo que decir es, si lo tienen que leer en español porque no tienen ni el dinero para comprarlo en inglés o no tienen la capacidad de leer inglés, pues señores, adelante, ¿no? De hecho, hasta donde yo he visto, el nivel de producción o reproducción que hacen los cómics de Marvel Televisión están bastante bien, ¿no? O sea, no son ni peores ni mejores que los de Viz. Bueno, son bastante aquí, de hecho, y parecidos, ¿no? No lo voy a comparar con Viz, pero por ejemplo, esto sí te lo voy a decir. Yo los leo en inglés. Están mucho mejor las portadas, el papel que usan en Marvel Televisa, que las ediciones directas. Ah, no se me digas. Trata menos. Ah, mira eso. Pues bueno, entonces ya tiene eso a favor. Yo lo que tengo que decir, era obvio que iban a empezar con los nuevos 51, porque están empezando desde un número uno. Y para un nuevo editor es más fácil retomar. Creo que van a empezar con Brightest Day. ¿Van a empezar con Brightest Day? Sí. Error. Ahí sí no estoy 100% seguro, pero yo había escuchado de Brightest Day. Ese sería un grave error, porque si van a empezar con una mega macro serie, deberían empezar con Blackest Night o deberían empezar con Crisis Infinity Earth. Blackest Night creo que ya la había publicado Viz. Ah, ok. Entonces, pues Brightest Day sería como que lo gran lógico. El problema es que Brightest Day confunde más que ayuda. Claro. Sí, yo, y son demasiados números. Mejor deberían empezar con Flashpoint. No, yo me quedaría con Batman. Yo empezaría con, si vamos a hacerlo de una manera cronológica, empezaría con Flashpoint, porque de Flashpoint, al final de Flashpoint, podemos empezar ya con los nuevos 51. Pero de Flashpoint, ¿qué rescatas? Que ahí empiecen los nuevos 51. Y digo, yo no lo rescato a un nivel como escritor, ¿no? O sea, como un nivel de una gran, gran historia. Pero de ahí empieza o da pie al inicio de los nuevos 51. Y lo próximo que van a publicar, al menos por el próximo año o los próximos 2 años de DC, van a ser los nuevos 51. Aunque nos guste, no nos guste. Bueno, no están ya sacando la chava esta que... Pandora. A Pandora, que va a ser otra vez así. Mire, no pasó nada. Que de hecho fue en el cómic de Free Comic Book Day. Vemos que hay 3 personas que van a ser como que importantes en el próximo gran macroevento de DC. Una de ellas es Pandora, que es literalmente el personaje de la mitología, de la caja de Pandora. Está alguien que tiene que haber sido Judas. Y ese es el Phantom Stranger, que obviamente tiene que caminar eternamente la Tierra por sus pecados. Y después tenemos a The Question, que no hemos revelado, no sabemos quién es todavía. Es una question, pero se me hace raro. Bueno, pero no es Big Sage, es como algo tomando más. Los antecedentes, más que agarren un personaje como The Question, que es básicamente un detective bastante violento y de repente creo, es una entidad. Creo que lo que quieren hacer con él es convertirlo en Mr. A, creación de Steve Ditko. Steve Ditko, según yo, sigue vivo y tiene los derechos. Bueno, no, pero no lo van a llamar Mr. A, obviamente, pero lo van a hacer igual de poderoso que Mr. A, ¿no? Como como Destiny de los Endless, alguien que observa todo desde afuera y lo ve, o como el vigilante o The Watcher. Bueno, que uno de los grandes, chistes por cómo lo escribió Steve Ditko es que Mr. A se hace juicios y bastante severos. Pues yo creo que por ahí van a ir con The Question, y el que lo hace, según yo entiendo, al menos por los rayos que estaban involucrados, es The Shazam Core. Honestamente, ¿no? Porque los que dan el juicio son puros personajes cósmicos que todos tienen un rayo en el pecho. A mí me da demasiada pena por Billy Batson. Ay, Dios mío, están matando a Billy Batson. Pero bueno, yo creo que lo que va a pasar, va a venir un mega crossover y vamos a regresar al universo como era antes del reboot de los nuevos 51. Porque al final del día, lo que querían hacer con los nuevos 51 se logró. Los números uno volvieron los cómics más vendidos para DC en siglos. Y afortunadamente, al menos para mí, Batman continuó siendo lo que fue, que tenemos que hablar del final de Night of the Owls. Green Lantern es igual de fantástico que es, como siempre ha sido, desde que Geoff Johns tomó las riendas. Y honestamente, ni yo que estoy creyendo que lo estoy diciendo, el cómic de Aquaman. Sí, es la gran sorpresa. Súper divertido, me encanta. Y nada más para cerrar, antes de que empecemos con las preguntas, recibimos una pregunta la semana pasada cuando estaba nuestro gran amigo Gustavo. Desafortunadamente, estamos en 20,000 otras cosas y se nos pasó. Me preguntaron acerca qué opinaba yo acerca del nuevo Linterna Verde Árabe que está a punto de salir porque también esto, la bellísima Abby Arkane nos hizo una pregunta hace tiempo atrás, cuando estaba Beto y yo desde la Baticueva, acerca de qué es lo que va a suceder con los orígenes de Batman, porque gracias a los nuevos 51 como que está todo muy confuso, ¿no? Y yo dije, pues ¿sabes qué? Es que no nos han dicho nada, pero sí es medio extraño que en 10 años que supuestamente el Batman de los nuevos 51 ha estado activo, hayan cuatro Robins. Pero según entiendo, van a venir los números cero próximamente. En esos números cero van a explicar qué rollo con Batman, cuántos años ha estado activo y cómo fue de Robin a Robin. Y también en el Green Lantern número cero aparecerá un linterna verde árabe. Y me preguntaron qué opinaba acerca de eso. Le dije, bueno, siendo que yo soy árabe, estoy totalmente a favor. Porque eso significa que en cualquier momento va a llegar Ganthet y me va a pedir que yo sea el linterna verde de Tierra Prima, que es obviamente este lugar. Yo te vería lo mucho como Samaron. ¿Como Samaron? Claro que no. Sin duda soy un linterna verde, pero no hablemos de eso. ¿Me levantaste la mano y ibas a decir algo acerca de los números cero? Ah, no, estaba recargándome, perdón. Ah, ok. No. Es que cada vez que me quieres como interrumpir, como que levantas la mano. No, pero hago una carita ahí. Ah, ok. Pero bueno, este personaje árabe, más que nada yo siento que lo están poniendo por la misma razón que tenemos a Miles Morales, que es el Hombre Araña Negro. El americano, para mal o para bien, siempre ha existido, siempre ha tenido en su subconsciente universal o en el subconsciente americano, siempre ha estado esta gran culpa de los antepasados que tuvieron como esclavos a los negros, que mataron a todos los nativos americanos o a los indios y que cada vez que pueden hacen guerra con todo el mundo. Entonces, desafortunadamente, cargan todo este peso. En el momento no lo hacen. En el momento cuando están en guerra, por decir, con Vietnam, enloquecen todos y van a la guerra y quieren matar a todos, o como la última, la guerra del Golfo, ¿no? Que fue con Bush papá, que enloquecieron y empezaron ahí nomás y todo. Sí, somos héroes, sí, matamos a todo lo que se mueve, etcétera, ¿no? Entonces, después de esto, les llega una gran culpa y quieren pedir perdón. Entonces, obviamente, la razón por la que existe Miles Morales es para decirle a todos los afroamericanos, hey, también hay un lugar para ustedes en el universo Marvel, y no como un personaje secundario como sería Black Panther o como sería Falcon. Están ustedes como representando. Ahí yo tengo varias, o sea, bueno, y otra, me gustaría profundizar porque hay muchas cosas que tocó Gus la sesión pasada, sí, que sí. Creo que se podrían expandir un poquito. Bueno, eso nomás déjame terminar y concluir. Y lo que también siento es que quieren que los musulmanes no se sientan agredidos, porque una cosa es que odien a Osama Bin Laden, que en paz descanse, y odien a, ¿cómo se llama? Hey, ante nada hay que perdonar a la gente que nos agrede, eso nos lo dijo Jesús. Pero, y también ¿cómo se llama? Odian a Al-Qaeda, ¿no? Y que Frank Miller, ¿cómo quiso? Frank Miller. En Holy Terror, Dios mío. No. Pero quieren que les quede claro que no odian a los musulmanes. Entonces, no, Frank Miller sacó después Jihad. Sí. Entonces, lo que terminan tratando de hacer es crear personajes positivos de estas razas o estas religiones para que vean que hay espacio para todos. Entonces, yo siento que el Linterna Verde árabe, y que de seguro es musulmán, de seguro lo van a sacar en DC para que digan, hey, miren, no somos racistas, aceptamos a todo el mundo. Pero lo curioso es que eventualmente este personaje, como vimos en este cómic de Free Comic Book Day de los nuevos 51, este personaje eventualmente se volverá malo y va a enfrentarse a la Liga de la Justicia. Y hay un momento muy padre donde le dicen, ¿tú quién te crees? Tú nunca llegarás a ser tan bueno como Hal Jordan, ¿no? Que nadie puede ser tan bueno como Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, a pesar de que tiene una película pues bastante deficiente. Exacto. Pero no importa, porque eventualmente me van a dar la oportunidad a mí de dirigir una película de Linterna Verde y créeme, va a ser magnífica. Escoge a Nathan Fillion, por amor de Dios. ¿Sabes qué? Estaba viendo Castle, que es la nueva serie con Nathan Fillion. Una serie de referencias a Firefly. Lloré. Amo la serie. Y te voy a decir por qué lloré. Este individuo, Nathan Fillion, nunca me gustó como actor cuando lo veía en Two Guys and a Girl, pero cuando lo vi en Firefly y más específicamente en Serenity, lo adoré. No solo sentí que es un excelente, excelente actor. Es un excelente actor de acción, pero maneja súper bien la comedia. Y el personaje de Malcolm Reynolds. Malcolm Reynolds es mi capitán, no el Capitán América, Capitán Malcolm Reynolds. Tampoco exageres. Pero la cosa, lo que me encanta de Malcolm Reynolds es que tiene un excelente balance entre total seriedad y total comedia. Es lo que Han Solo fue antes de que reeditaran todo A New Hope, ¿no? El arquetipo de personaje. Sin duda, sin duda. Y de hecho es corregido y aumentado. Se nota que Joss Whedon adora a Han Solo, agarra el personaje, agarra el arquetipo, como tú mencionas, y lo crece y lo hace aún más entrañable y mucho, un mejor líder, mete mil otras cosas. Adoré a Nathan Fillion ahí. Lo vi en un episodio de Castle. El tipo está hecho una vaca. ¿Qué le pasó? ¿Es escritor? Está enorme. Está gigantesco. Tiene tres papás. ¿Qué le pasó? Yo no entiendo, porque estaba delgadísimo en Serenity. Bastante bien. No precisamente así flaco, pero... Pero estaba bien. Pero está hecho una morsa ahorita. Dices tú, no, con razón, Morena Baccarin, el personaje, ¿cómo se llama? Inara, no se quería casar con él porque sabía que en el momento que me case con ese tipo se va a quedar como Homero Simpson. Pero bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Pero déjame decirte que aún así esté gordito o no, yo amo a Castle. Ah, mira, dice acá nuestro buen amigo... Juan Bautista de Comicastle, dices, hola, sí estamos escuchando el programa desde el principio. Y también le comenté a la bellísima Enchantress que cada canción que le dedico perdemos 20 puntos de rating. Y me dice ella, pues qué envidiosos. Entonces, para todos ustedes que se desconectan, es nomás porque nadie los quiere. Entonces, un día les voy a dedicar una canción a todos ustedes. Les voy a dedicar la de Larger Than Life, de Backstreet Boys. Es que sabes de qué se trata la canción de Larger Than Life. Es para todos los fans. Dedícales Loveful de Cardigan, por amor de Dios. Creo que sí, les voy a dedicar de Loveful. A ver, ¿algo más? Uy, sí, tienen todavía bastantes cosas. Entonces, me voy a saltar unas preguntas porque esta que está haciendo Ponchito tiene que ver con lo que están hablando. Ah, perfecto, perfecto. Okay. Discúlpenme los demás. ¿Qué divino filtro eres, Lorna? Sí, dice, sobre DC Comics México, dicen en los foros que no se va a iniciar con Brightheads, sino directo con Batman y Superman en tomos de 48 páginas en flipbook. Y que se va a lanzar un Monster Edition con Flashpoint para contextualizar. Después nos dice, todos los rumores vienen de una cuenta de Twitter llamada @AstaretMX. Ahí sí te puedo decir que las noticias que yo he tenido no son de rumores, sino pues yo conocemos personalmente a Giovanni y todo eso es lo que hemos sabido. Tampoco estoy confirmando nada al 100. Pero bueno, para mal o para bien, todas las personas que necesitaban saber qué iba a pasar con sus cómics de DC, los voy a estar publicando Marvel Televisa. A mí nunca me ha gustado el monopolio, pero desafortunadamente no estaban compitiendo bastante bien. Se perdió mucho. Viz, yo siento que desafortunadamente, al igual que en algún momento, como mencioné, le pasa a cualquier líder de cualquier medio, se quedan tan cómodos en que son los únicos que nunca... hacen nada para mejorar. Entonces llegó un momento en que se estancó Viz y nomás estaba produciendo, pero no estaba haciendo su labor de venta, que creo que por un tiempo lo logró hacer bastante bien o al inicio lo logró hacer bastante bien Marvel Televisa, y por eso es que ahorita puedes encontrar los cómics de Marvel Televisa en todas partes. No, y hasta pusieron nuevos racks y se ve impresionante. Entonces trataron de hacer, entonces eso fue lo que pasó, como que le metieron más ganas a la mercadotecnia. Y de hecho yo tuve una cita con el editor de Viz, se me olvidó su nombre, es Francisco... Paco Jiménez. Tuve una cita con Paco Jiménez, con mi buen amigo Francisco Espinosa. Fuimos hace tiempo a verlo y les contamos todos nuestros planes, le dijimos qué es lo que debía de hacer, qué es lo que debía de suceder, y agarró todo. Fueron como 2 horas o 3 horas que estuvimos con ellos y lo tiró toda a la basura. Fue tiempo que básicamente Paco y yo perdimos porque no nos hizo caso en absolutamente nada. No, es que... Y lo peor de todo fue que nos pidió que le hiciéramos algunos artículos. Se los hicimos, yo le mandé el mío, y en vez de usar el mío, lo tiró a la basura y curiosamente utilizó uno del editor de Comicasa, que Dios mío. Entonces, nomás para que veas el nivel que estaba manejando Paco Jiménez. Entonces, nomás quiero decirles, qué bueno que está en manos ahorita de Marvel Televisa, porque yo sé que Marvel Televisa, o en este caso DC Televisa, va a apreciar más mis palabras que las de alguien que no sabe absolutamente nada de cómics. A ver, ¿algo más? Sí, por último, Ponchito te dice, deberías de dedicarnos una canción de los Beatles. ¿Sabes qué? Te dedicaría una canción de los Beatles. Desafortunadamente, tengo tan malos recuerdos de los Beatles, gracias a que trabajé en Quinta Dimensión, larguísima historia. Pero ¿sabes qué? Hay una canción de los Beatles que siempre me ha gustado, nunca me ha dejado de gustar, y más que nada se ha vuelto algo como que parte del soundtrack de mi vida, por la magnífica película de Matthew Broderick que se llama Ferris Bueller's Day Off. Si tienes la de Twist and Shout... Se la podemos dedicar a los ¿no la traes tú, mi querido Spike? Ahorita lo tengo que buscar en la base de datos. Porque si no, la cantamos ahorita, ¿no? Shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. What you twist. Ya, ya, ya, ya. Ya, okay. Porque si no, Lord nos... So far. Si no, Lord nos va a cortar ahorita. Sí, bye. A ver. Ok. Por lo último. Peor de todo es que Lorna sí canta, entonces por eso se burla de nosotros. Ah, pues obviamente. Okay. Ah. Lorna debería dedicarles una de los Cranberries aquí a capela. ¿Sabes qué? Lorna se ha rehusado a cantar en esta estación. De hecho, una vez traje una amiga, un fuerte saludo a Mariana, que le pondremos Songbird como el personaje de los Thunderbolts. Los Thunderbolts, porque canta precioso, te recordarás. Ah, claro. Canta precioso. Uh-huh. Cantó con mi prima. Exacto, cantó con, ¿cómo le pusimos? Kitty Pryde. Shadowcat. Cantó con Kitty Pryde. Y de hecho fue muy curioso porque le dije, Lorna, traje esta canción, quiero que la cantes con Mariana. Y Lorna dijo, no. Y yo, pero lo puede cantar con Kitty Pryde. No estoy diciendo su nombre para que no le estén acosando por Facebook. Sí, sí. A ninguna de las dos. A ninguna de las dos. Y las dos cantaron precioso, curiosamente. Uh-huh. Y Lorna se rehusó totalmente. Se rehusó totalmente. Pero bueno. Ok. A ver, porque Lorna dice, a mí para cantar me pagan. Wow, claro. Qué fuerte. ¿Algo más? Sí. Por acá, bueno, voy a decir lo último que tiene que ver con lo mismo. A ver. Dice Ponchito, Paco Jiménez de Beat ya no trabaja ahí desde hace unos meses. Lo anunció con bombo y platillo a la revista Comic Castle. Gracias. Comic Castle. Gracias. Es lo último que dice. No, Paco Jiménez nunca trabajó en esa revista. No, lo que hubo una reunión. Sí, no estamos diciendo que Paco Jiménez. No, pero no hablemos de eso. A nadie le interesa, créeme. Bien. Y menos a mí. Y no lo digo por ti. No me interesa saber qué es lo que sucede con esa revista. Por acá. Ah, pero tú trabajas ahí, ¿verdad? No, pero no iba para nada con la revista, sino que sí, Paco Jiménez desde el año pasado ya, o sea, Beat perdió pues todo su dinero y había qué anunciado mal. Desde antes que ya no iban a seguir produciendo nada y que ya se iba a acabar todo, se iban a dejar en bancarrota y por eso pueden encontrar casi todos los títulos que sacó Beat que le sobraron en las tiendas Sanborns en 10 pesos o una cosa así. ¿Y sabes qué es lo más triste? Lo que sí le elogio, a Beat, si hay que elogiarle algo, las tiendas de Mundo Beat. En su tiempo eran una muy buena respuesta, aunque después de un tiempo se volvieron en bodegas. Sí, sí, pero en su momento yo puedo decir que si tú tenías duda de dónde conseguir los cómics que querías conseguir, porque ahí había de todo, había manga, anime. Claro. Digo, perdón, había manga, DC y Marvel. Y Dark Horse, etcétera. Conseguir todo en un solo lugar y como lo hacía casi cerca de o dentro de los metros. Claro. Era facilísimo de encontrar. ¿A ver algo más? Sí. Por acá, Poli Juan José dice que los está escuchando desde Ensenada, Baja California. Ah, mira eso, qué bien. Sí, luego Hidalgo dice, hola Joy, hola, también saludos para mí y también saludos a Spike. Gracias. Después, René Guzmán dice que, me agradece por haber dado su pregunta la semana pasada. Okay. Y también tiene su opinión acerca de la música que pones en Comic Conexión. ¿Le encanta? ¿Comic Conexión? Sí, perdón, Comic Manía. Gracias. Comic Manía. Se me fue. Comic Manía. Y nos dice que fue muy buen dueto con las voces ahorita. Ah, muchas gracias. Okay. Hacemos y espérense que empieza a que practiquemos la canción y la cantemos en vivo. Una vez me hiciste aprenderme la de Cardigans y no me acuerdo, no, la de Kiss Me de Sixpence y sí, ya pero, nunca la tocamos. No, vamos, ¿crees que se la voy a, ya le dijiste, pero se la voy a dedicar a Enchantress, la vamos a tocar, claro que sí. De hecho, no sé si esté bien la guitarra que está ahí, ahorita la sacamos. Ahorita. Bueno, mientras sigo con los saludos. A ver. Y Round 2 dice, saludos comicmaníacos, es un gusto escucharlos. Tiene unos minutos que me conecté, es la primera vez que escucho este programa y deseo que sea súper genial. Es lo que pone Round 2. Espero que te haya gustado. También hasta dice, ahorita. Los cómics de Steve Ditko, de Doctor Strange, ya se pueden conseguir en TPB. Sí, de hecho las ediciones Essentials son baratas, son en blanco y negro, pero eso a veces es una ventaja porque como estaban impresos en los 60, los colores eran horrible. Sí, sí. Y cuestan que fantástico, los he visto que en 220 pesos, 240 pesos, una cosa así. Y muchos Essentials cuando ya están ahí por muchos años, los empiezan a dar un poquito más baratos, ¿no? Entonces yo siento que de hecho, si tú entras a Fantástico, especialmente hoy no porque está la cortina en este momento, pero cuando no está la cortina, donde están los nuevos cómics, ahí hay unos stands y ahí es donde tienen todos los Essentials de Avengers, de Thor, de El Hombre Araña, y ahí podrás encontrar uno o dos de los Essentials de Doctor Strange. Y déjame decirte, por el tipo de historia que es, si lo haces en blanco y negro, creo que ayuda mucho. Porque, sí. Porque este, como tú mencionas, los colores pueden quitarle la importancia de todo este lado psicodélico, pero si está en blanco y negro puedes notar más la línea y puedes ver la imagen. Recuerdo un documental sobre Steve Ditko donde Alan Moore habla específicamente de, o sea, el background de Doctor Strange. O sea, otra persona lo hubiera hecho así como, ah, mira, pone una línea aquí acá. Y lo que notó de Steve Ditko es que él ponía mucho de su simbolismo personal en solo una cosita que iba a salir mínimamente ahí, hacia, pensaba en toda una forma nueva para hacer las cosas. Excelente, excelente. A ver, ¿algo más? Sí. Por acá dice Kid Joey, ¿qué les pareció? Miembro de los Joey Lantern Corps. Claro. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Qué les pareció la película de Superman contra The Elite? Maldita sea, The Elite. The Elite. Ya la vio nuestro buen amigo Spike Valentine. Yo ya la conseguí y no he tenido tiempo de verla. Entonces, perdóname que no te diga nada en este momento, pero quiero hablar de ella, porque de hecho lo mencionamos la semana pasada cuando estaba Gus acá, que se basa en un cómic, si es de Joe Casey o Joe Kelly. ¿Tú recuerdas? Yo no estoy enterado, la verdad. Ah, bueno, no recuerdo. Ahorita abrimos quién es el escritor, pero se llama What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, que es básicamente Superman peleándose contra un grupo de superhéroes mucho más agresivo de lo que él es. De hecho, los personajes son una parodia y homenaje a los héroes de The Authority. Y me gustó mucho el cómic. Y según nuestro buen amigo Chris Sims de Chris's Invincible Superblog y también de Comics Alliance, dice que está mejor la película que el cómic. Ah, ya lo leyó. ¿Eh? Él ya lo leyó. Ya vio la película y ya leyó el cómic. Órale. Entonces él dice que está mejor. ¿Tú ya viste la película, me imagino? ¿O estás? No, yo la. Ya la conseguiste. Ya la conseguiste. Yo no tengo tiempo, pero la próxima semana te prometo que ya la habré visto, porque obviamente, como voy a estar, antes de que se me olvide, el 23 y 24 de este mes, o sea, este sábado y domingo, estaré en Comic Fest León. Le doy las gracias a nuestro buen amigo Mr. X por haberme invitado. Voy a estar ahí desde la mañana y, según me dice, voy a estar todo el santo día con el micrófono, que para mí no es una maldición, al contrario, es una bendición. Tal vez para la gente que me está escuchando es una maldición, pero para mí va a ser una bendición. Voy a dar como varias pláticas, voy a moderar varios momentos con profesionales. De hecho, va a estar la gente de Aventuras Enmascaradas ahí y voy a entrevistarlos ahí también. Voy a estar a cargo voy a estar animando lo que es el concurso de cosplay. Entonces voy a estar muchísimo tiempo ahí. Entonces todas las personas que no me conozcan, al final de los dos días me van a conocer bastante, porque voy a estar todo el día en el escenario. Y de hecho me dijo me estaría que decir, oye, perdón, parece que te metimos en muchas cosas. Le dije, no, creo que me metieron en muy pocas. Yo creo que yo con que me des un pequeño y breve espacio para que me eche mis dos latas de atún, adquiero otra vez energía en la tarde y ya. Como un gatito. Como, sí, exacto. Sí. Como un león. Y obviamente puedo adquirir más furia, más fuerza y terminar los dos días muy bien. Entonces, ahí nos veremos. Y como sé que si no veo Superman and the Elite o Versus the Elite antes de que vaya aquí, alguien me la va a matar, entonces la voy a ver y la próxima semana les prometo hablar un poquito de eso. A ver, ¿algo más? Sí, todavía tenemos por acá. Chris dice, hola, quiero saber qué le pareció a Joey Avengers. Avengers, la película, las primeras dos veces que la vi la detesté. Blasphemy. Exacto, porque un soy idiota descerebrado llamado Antonio, que era mi único fan. Entonces, ha sido mi único fan en todos los años que he hecho con mi conexión o con mi manía. Decidió ser mi íntimo amigo, ser más amigo y que se viéramos más cercanos el uno al otro. Y su manera de hacerlo fue mandándome el final de Avengers. No sé cómo, tal vez en alguna parte de YouTube, algún idiota grabó que Thanos... Las escenas finales. Sí. Las escenas finales, y grabó que Thanos era el villano. Lo subió a YouTube. Antes de que lo quitaran de YouTube, Antonio lo bajó de YouTube, lo metió en Dropbox y me mandó el link de Dropbox a mi Facebook. Y me dijo, Joey, para que veas el final de Avengers. Y le dije yo, de la manera más clara, detesto los spoilers y prefiero verlo en pantalla grande, ¿no? La voy a ver, me quedé de ver con Beto Calvo para verla en pantalla IMAX 3D. O sea, no quería verlo en una micropantalla en mi celular, que fue donde chequé el ¿cómo se llama? Este link que me mandó. Le dije, no, muchas gracias, no quiero saber nada, quiero ver la película en fresco. Y el idiota me escribe otro mensaje y me pone, villanazo de lujo. El problema es que no me dice quién es el villano, pero si una persona tan obsesiva como yo le dices, villanazo de lujo, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Tratando de deducir. Aunque también algo me sorprende ahí, era obvio ¿Quién era? Bueno, no. Sin no, ver la película. No. Antes de ver la película, yo dije, bueno, ¿quién puede ser? Y me empiezo a pensar en todos los villanos. Y eso, en vez de ayudarme, me enojó. Así me puso fúrico. Porque no podía estar concentrado en la película, sino estaba concentrado en quién sería este villanazo de lujo. Desafortunadamente, recordé que, pues, obviamente, el, ¿cómo se llama esto? El cubo cósmico, o Tesseract. Trabaja para que desaparezca nuestro buen amigo este Loki, ¿no? Bueno, ahí tengo unas teorías ahí. Pero digo el Tesseract está, ¿cómo se llama? No, espérate, el Tesseract no aparece para nada en Thor. Hasta el mero final. Pero la cosa es que sabemos que Loki va a estar va a interactuar con el Tesseract al final de Thor, y sabemos que el Tesseract fue lo que causó que desapareciera el Red Skull. Entonces yo sospeché que al final de la película iba a aparecer el Red Skull listo para tomar su venganza contra el Capitán América. No que él era el que orquestra todo, ¿no? Sí, la mente maestra. No, yo no pensé que... Pero dije, al final va a salir el Red Skull para enfrentarse al Capitán América el próximo año. Esa fue mi idea. Y me enfureció saber que ese era, que ya había deducido el final. Aunque era, afortunadamente estuve equivocado. Pero me enojó muchísimo. De hecho, Lorne estaba poniendo el audio de la Baticueva ese día. Le pedí que interrumpiera la transmisión para que yo desde la calle agarrara un teléfono y le mandara toda la progenitora a nuestro buen amigo Antonio, porque cómo se atrevió a hacerme esto. Lo bloqueé de mi Facebook, lo bloqueé del Hotmail, y me hizo que estas dos primeras veces que vi la película fueran horrendas, porque como nunca me pude concentrar en la película, todo el tiempo estaba pensando en el maldito villanazo de lujo al final. Afortunadamente la fui a ver una tercera vez con una muy buena amiga, que con la que es de mi esposa en la película. Buscando a Mar. Y no sé por qué, como que ella estaba tan entusiasmada de ver la película que yo me sentí como que tranquilo, y cuando nos sentamos a ver la película la pude disfrutar por lo que era, no si por el villanazo de lujo o no villanazo de lujo. Me pude sentar y disfrutar la película y me encantó. Más adelante dije, ¿sabes qué? Tengo que probarlo, y la fui a ver solo. Quería nomás ser yo y la película de Avengers. Y la vi y me volví a encantar. Dije, sí, no es una gran película, no está al nivel de algo como Dark Knight. Estás enteramente equivocado. Contigo. Te estoy informando. Me preguntaron qué opina Joey. Y Joey está diciendo, no está tan buena, no está fantástica, no es magnífica como Batman Begins. No es tan fantástica como Dark Knight Return, como Dark Knight. No le llega a Thor, no le llega al Capitán América, que para mí es una de las mejores, ni al Iron Man, que es la segunda mejor después de Capitán América. La mejor de Marvel. Espérate. Pero es divertidísima, es un gran entretenimiento. Hay momentos de personaje y de personalidad excelentes. Josh Whedon se nota que es ñoño, se nota que es fan y sabe escribir personajes. Todas las interacciones cuando está Tony Stark con Bruce Banner es fantástico. Cuando está Bruce Banner con Capitán América es magnífico. Cuando está Capitán América retando a Tony Stark es un poco más que fantástico. Finalmente alguien contuvo a nuestro buen amigo Samuel L. Jackson y trata de que el personaje de Nick Fury sea el que viva y no él. Me encantó la película la tercera y cuarta vez que la vi, y estoy pero así como que ansioso de ver la segunda parte. Y ahí te va algo. Cuando hice una transmisión desde la Baticueva con nuestro buen amigo Beto Calvo, alguien escribió en el blog, ¿qué es? ¿Recordarás el blog? Es comicmaniaradio.blogspot.mx. Es .mx o .com, no importa, pero mientras tengan la parte de Comicmania Radio, todo está perfecto. Pero donde voy con todo esto, dijo, oye, ¿es cierto que el segundo Ant-Man, Scott Lang, aparece en... aparece sin poderes en la película de Avengers? Y en tal podcast lo dijeron. Y dije, ¿sabes qué? Dile a este podcast o dile al blog que lo puso que se vayan mucho al demonio. Porque ¿cómo vas a saber o cómo vas a reconocer a Scott Lang si aparece o no aparece en la película? Cuando si no tiene poderes, si no tiene el traje, pues ¿cómo lo vas a determinar? Y dije, bueno, él tuvo dos carreras. Era un electricista y era un ladrón. Sí. Y no vemos a ni un ladrón ni a un electricista. Sí, o sea, si lo ponen como agente de S.H.I.E.L.D. sería un desperdicio. Gracias por decirlo, porque adivina qué. La cuarta vez que vi la película tenía eso en mente. El gag que más detesto de toda la película, y sé que es totalmente innecesario, es cuando entra a Robert Downey Jr. al helicarrier y quiere distraer a todo el mundo con sus pláticas para poder poner un un chip ahí en las computadoras y poder sacar toda la información. Y en eso dice, ese hombre está jugando Galaga. Pensó que nadie lo iba a ver, pero está jugando Galaga, ¿no? Y dije yo, este chiste nunca me gusta. Y cuando ya nos vamos al shot del tipo jugando Galaga, es pelirrojo. ¿Quién es pelirrojo y trabaja para S.H.I.E.L.D.? Eric O'Grady. ¿Quién es Eric O'Grady? The Irredeemable Ant-Man. Entonces dije, ah, alguien se confundió ahí. No es Scott Lang el segundo. Es el tercero. El segundo Ant-Man es Eric O'Grady, el tercer Ant-Man, The Irredeemable Ant-Man. Y como dice el título, ¿es irremediable? Pues sí, sin reparo. Sin reparo. Entonces, obviamente, si va a haber un agente de S.H.I.E.L.D. no haciendo absolutamente nada que tenga que ver con todos, pues estará jugando Galaga. Sí, está jugando Galaga. Y dije yo, claro que sí. Joss Whedon, ese es el sentido del humor de Joss Whedon. El personaje, Joss Whedon, conoce a los personajes, de seguro sabe quién es Eric O'Grady, y los 12 números escritos por Robert Kirkman son divertidísimos. Phil Hester es el dibujante. Entonces, si no han leído Irredeemable Ant-Man, léanlo, se los recomiendo muchísimo. Entonces, puede ser que hayamos visto al tercer Ant-Man, no al segundo, al tercero. Recuerden que aquí en Comic Manía siempre damos la información correcta. Bueno, aquí hay una teoría. Dilo. ¿Qué es lo que siempre ha querido Loki? ¿Qué es lo que siempre ha querido Loki? Gobernar Asgard. Gobernar Asgard. Más que nada, yo siento que más que gobernar. Estar sobre su hermano. Más que eso, yo creo que está buscando amor y respeto. Bueno, es a un nivel axiomático, sí. Sí. Y un lugar donde él quiere ser el rey de todos los dioses para sentirse que es parte de ellos. Sí. Porque siempre se ha sentido opacado por el hermano, no querido por el papá, y siempre se ha sentido marginado a todos los dioses de Asgard porque no, claro, es uno de ellos. De hecho, hay un momento divino entre Anthony Hopkins y Tom Hiddleston cuando Loki toca el casket of Ancient Winters. ¿Cómo el sarcófago de los viejos inviernos. Exacto, cuando lo toca y él se transforma en su forma natural, que es de un gigante de hielo, y se voltea a su padre y casi en lágrimas le dice... De un Jotun. Y se voltea y voltea a ver a su padre y casi en lágrimas le dice, ¿qué soy? ¿Qué soy? Y eso me recordó mucho a este gran momento en Los Hombres X2 de Bryan Singer, donde también descubrimos que nuestro buen amigo Cyclops es fan de boy bands. Y, ¡ey! No me importa, digan lo que digan. Cyclops es fan de boy bands, al igual que yo. Y resulta que descubrimos que la mamá o los papás de Iceman descubren que él es mutante. Y le dicen, ¿puedes tratar de no ser mutante? Entonces es un momento de quién es mi hijo, no lo conozco, no es parte de, está alejado de. Y me gusta mucho que lograron hacer esto con Tom Hiddleston y con Loki, que Loki, al igual que todos los mutantes del universo Marvel, no se siente parte de el mundo que él habita. Divino. Bueno, a lo que voy con todo esto es, en Thor acaba siendo como exiliado de Asgard. Ok. ¿Qué pasa al final de Avengers? ¿Qué pasa al final de Avengers? Es, no sé, a ver, lo llevan a Asgard. Exactamente, él no perdió en ningún momento. Él, todo lo que hizo en la Tierra era para regresar a Asgard. Ah, ok. Ah, pues puede y eso ser. Le daría paso a Whedon a ser el 2. ¿Pero por qué? Sí, es que... Pero ¿por qué lo logra de esa manera? ¿Por qué logra engañar a todo el mundo? Porque es el dios del caos. El dios del caos, el dios de las mentiras. Entonces, me queda perfectamente... Acepto tu lógica. La acepto. No, ¿qué parte de me gustó la película de la semana? No. Pero no le llega a Capitán América. Claro que sí. Cállate. ¡Calla ya! Y Capitán América me encanta. Capitán América me encantó. Casi lloro cuando veo a la antorcha humana. Sí. ¿Sabes lo que yo no entiendo? ¿Cómo le acabo de gritar cállate y sigo vivo? No entiendo cómo es que no me ha matado en este momento. Estoy agarrando la guitarra aquí. Porque déjame decirles una cosa. Yo lo que me encantaría que hagamos en la mole, tú vas a ser parte de la mole. ¿Qué te parece, mi querido Spike? O sea, el personaje. No, vas a estar en la mole. En la convención. Vas a estar en la convención de la mole. ¿Qué te parece si hacemos un cosplay? Yo voy de Batman, tú vas de Bane y me rompes la espalda en el escenario. ¿Te late? Yo no me veo bien en spandex. ¿Qué? Yo podría ser Solomon Grundy. Ok, bueno, tú eres Solomon Grundy, yo voy de Superman. No, tú eres Doomsday, yo soy Superman, y nos damos un golpe y nos matamos, ¿te parece? Yo creo que estaría lindo, ¿no? Creo, sí. Dime si no. Sí. Vean cómo me tiene físicamente, o sea, me relaciono con la mole, con Doomsday, con... ¡Con Bane! O sea, eres un luchadorzote gigantesco. A ver, nos pone acá Guillermo, de Comic Manía Radio, Superman vs. Elite, la acabo de ver el domingo, mi opinión es una película entretenida, no muy buena. Bueno, ahí tendremos que verlo. Eso claro. Lo dice Guillermo, vamos a ver qué sucede más adelante. Y las películas DC usualmente son buenas... Y a veces pegan duro, como por ejemplo Under the Red Hood, es mi película favorita de Batman. Curiosamente, no le gustó a mucha gente, pero yo la vi y me gusta más Under the Red Hood versión animada que versión cómica. Ah, no, claro, es mucho mejor. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía tenemos por aquí más. Y bueno, espero que para Chris hayan respondido la pregunta. Pues yo creo, nos tardamos muchísimo, pero sí, básicamente me encantó la tercera y cuarta vez que la vi. Ok. Después tengo a Ponchito, okay, que dice, la semana próxima sale la última parte de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Así, Century. ¿La ajá recomiendas? Wow. Es que sí y no. ¿No? Y sí. Bueno, a ver, ¿cómo justificas un no? ¿Cómo justifico un no? Si no has leído todo lo que ha leído Alan Moore, si no sabes todo acerca de las las referencias y la literatura de cada uno de los siglos que él se está o eras que él está utilizando, es un poco difícil que entiendas o que comprendas todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Yo leí los dos primeros las dos primeras miniseries de los Caballeros Extraordinarios y a mí me gustaron mucho, pero no es algo que yo leería todo el tiempo o releería como algo como Watchmen o V for Vendetta o Miracle Man, que crea un mundo y se queda dentro de ese mundo. League of Extraordinary Gentlemen, panel por panel, texto por texto, prosa por prosa, hace no una, 20 referencias a todo lo que sucede alrededor. No, la pura portada. Estamos de acuerdo. Y además, Kevin O'Neill, que es el dibujante, también es muy, muy específico en todo lo que dibuja, ¿no? Y llega un momento en que es tanta información que dices, ¿sabes qué? Es demasiado para mí y te quedas con solo la superficie. El problema es que si te quedas con solo la superficie, no es tan entretenido. Yo algo que sí digo de Alan Moore, y lo he dicho a toda la gente que vio la película de Watchmen y leyó el cómic, Alan Moore no hace cómics divertidos, hace cómics de arte. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, en literatura, si estás leyendo a Flaubert o a Joyce o lo que sea, necesitas tener ya un nivel, no verlo como un entretenimiento, sino como que esto es mi pasión. Y eso pasa con Alan Moore. O sea, cada cosa que hace, tienes que estar, saber cómo se maneja el medio, ser fluido en el medio, y no solo eso, saber mucho de cultura general. Y déjame decir una cosa, From Hell es muy parecido. From Hell es tan extenso, está tan lleno de referencias, porque eso toma lugar en la era victoriana. Es amor a la cultura victoriana. Sí, sí, que está perfecto, pero si tú como lector no sabes nada, por decir, si alguien no sabe del Capitán Nemo, alguien no sabe del Hombre Invisible, alguien no sabe acerca de Poliana, alguien no sabe de ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe con los asesinatos en la calle Rue. Sí. Estamos de acuerdo que se va. De hecho, mi primo Tony, que quiero mucho, lo quiero con todo mi corazón, lo adoro. Son mis primos con los que mejor, es casi mi hermano. No, pues, hay muchas, por ejemplo, mucha gente no sabe qué es las minas del Rey Salomón. Te lo voy a poner de esta manera. Mi buen amigo, mi buen primo Tony, que lo quiero muchísimo, él vive en Miami, me quedé en su casa. Los últimos días que yo estuve ahí, dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir al cine, quiero desestresarme, vamos al cine. Ya, está bien, ¿qué vamos a ver? Entonces empezamos a ver qué había en la cartelera. Estaba Cabin in the Woods y no la fuimos a ver. Ah, que... Sabía que no le iba a gustar a mi primo y pensé que íbamos a tener chance para ir al otro día. No pudimos, pero estaba también The Raven. Y dije, ¿sabes qué? Esta película, ¿cómo están agarrando como que el trabajo de Edgar Allan Poe y lo están reduciendo a solo la superficie? Creo que le va a gustar a mi primo, ¿no? Porque tienes al villano, aquí tienes a los buenos, tienes el interés romántico. Sí, a John Cusack en una película después de no sé cuánto tiempo. Y John Cusack es muy buen, sí, buen claro, actor, a mi primo le gusta bastante. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a ver The Raven. Fuimos a ver The Raven y el problema es este. Mi primo no conoce a Edgar Allan Poe. No conoce el trabajo de Edgar Allan Poe, no conoce The Pit and the Pendulum, sí, no conoce Los Asesinatos en la Calle Rue, no conoce Telltale Heart. Entonces, como no conoce todo el trabajo, están tratando de cachar a un asesino utilizando todas las pistas, claro, de las que escribe Poe. Entonces mi primo estaba confundido. Entonces imagínate, con una película tan simple, un hombre que no conoce el trabajo de Poe está confundido. Imagínense si ustedes no conocen todo el trabajo de todo lo que explora con la Liga Extraordinaria. Y después el librote este de The Black Dossier. The Black Dossier, Dios sí mío, es demasiada información. Y yo, y después está, ¿cómo se llama? El 1960 sí, sí, y... algo. Sí, no me acuerdo. Yo empecé a leer la historia de Orlando. Dios mío, es como te quieres dar un tiro, porque es tanta información y es lo más simple que aparece en el Black Dossier. Entonces yo diría, si te sabes todas las referencias, si ubicas muy bien, léelo. Si no, mejor di que lo leíste y dice, oh, esto es fabuloso. Y nadie te va a preguntar. Lee Tom Strong. Lee Tom Strong, sí, te va a gustar muchísimo más. Nuestro buen amigo Carmix dice, hola Joby, no tengo acceso al Mivo en el trabajo, pero lo estoy oyendo en lo que salgo de la office. No es necesario que lo digas al aire, ups. Ah, dice, pero abusando de tu amabilidad, salúdame al buen Spike. Gracias, gracias, Camix. Al rato llego a casa y alcanzo otro cacho del programa. Mucho éxito. Muchísimas gracias, mi querido Carmix. Como siempre, es un placer que seas parte de Comic Manía. Excelente colaborador. Exacto, y nos vemos el sábado. Y una de las cosas más lindas que hace nuestro buen amigo Carmix es hace una checklist de todas las pláticas que hacemos. Entonces, es muy padre porque si alguien quiere comprar todo Flashpoint o todo Night of the Owls, todo Before Watchmen, el checklist que hace Carmix es muy... ayuda mucho a que la gente se ubique. Y de hecho le mandamos el checklist la vez pasada de Night of the Owls a nuestro buen amigo Juan Bautista de Fantástico, y él lo imprimió y se lo dio a toda la gente que llegó. Entonces de esa manera como que pueden ubicarse mejor en qué cómics tienen que comprar y qué no. Que de hecho, ya nomás para cerrar, ya leí el final de Night of the Owls. Le hago una pregunta a todos ustedes: ¿quieren que hable del final de Night of the Owls? O si hay alguno de ustedes que no lo ha leído, mejor lo dejamos hasta la próxima semana. Entonces, díganle a Lorna o lo pueden poner en el Twitter, que es @comicmaniaradio, y yo les diré el final y hablaremos largo y tendido acerca del origen del villano, de como dirían en... ¿Stones? Ajá, del que está detrás de todo esto, o como lo diría nuestro buen amigo Josh Whedon, The Big Bad. The Big Bad. ¿Algo más, Lorna? Sí, todavía. ¿En serio? Yeah. Sí, no, bueno, por nada. Acá Carmix me puso lo mismo que a ti. Ok. Entonces, bueno, ya creo que no, pues para qué lo leo, ¿verdad? Después, Amra Al-Hazred dice, otra pregunta, o más bien duda. Escuché por ahí que mencionaban que Kingdom Come ya no era considerado como Elseworld, sino que ya se le había asignado un número de la Tierra en el universo DC. Sí. ¿Qué opinan al respecto? Y me dice que soy Wonder Lorna. Este romance que está ocurriendo entre Amara y tú es muy extraño. Ah, no, pero espérame, porque se me había olvidado leer algo y es que no lo vi. Y Josephine te dice... ¿Qué pasó? Que, ¿por qué aceptas besos ajenos si tienes los de ella? Porque no me han llegado ni uno de ella, ni por Twitter ni por nada. Me han llegado felicidades, me han llegado ¿cómo se llama esto? Creo que ni abrazos me han mandado por Twitter. Entonces, no, pues, Josephine, si me los mandas, con mucho gusto los recibiré. Y para que no te pongas celosa, en vez de que me los dé Lorna, que me los dé Spike. Okay. ¿Qué? Que te los dé Spike. Es que si ella dice, Lorna, le podrías dar unos besos a Joey de mi parte, pues se podría poner celosa. Pero que le diga. Yo solo conozco Hulk Smash. No, tienes toda la razón, querida Josephine. ¿Cómo me atrevo, mi querida Enchantress? Que déjame decirte, creo que de todos los nombres que he elegido para las niñas que nos han acompañado, creo que Enchantress le queda perfecto a nuestra buena amiga Josephine. Y algo que tengo que decir, espérate, es ¿qué nos preguntó Amra Al-Hazred? Amra Al-Hazred, lo que preguntó, ya cerré la ventana. Lorna, pues es que no me puedes poner dos cosas. Cuá, cuá, cuá, cuá. Ok, dice, escuché que por ahí mencionaban que Kingdom Come ya no era considerado como... ¿Qué me parece? Me parece perfecto por la simple y sencilla razón de que ya no el universo DC tiene que a fuerzas llegar al futuro que nos presenta Kingdom Come. Algo que me encanta de lo que establece tanto DC como Marvel como universos coherentes y cohesivos es que el pasado ya está hecho, el presente se está haciendo y el futuro es desconocido. Podemos hacer 20 historias en el futuro, pero ni uno de esos futuros es el real. Depende de lo que sucede en el presente, cambiará, por decir, una de nuestras historias favoritas. Days of Future Past. Days of Future Past nos muestra un mundo donde los sentinelas mataron a todos los mutantes. Regresa al pasado Kitty Pryde para detener e impedir este futuro. El futuro sigue existiendo, pero ya no es el establecido. Y de hecho, más adelante Rachel Summers regresará. Lo mismo pasa con todos los Elseworlds, lo mismo pasa con todos los futuros alternos o el futuro de la Legión de Superhéroes. El futuro de la Legión de Superhéroes es un posible futuro, porque también está el futuro de Kamandi, también está el futuro de OMAC. Entonces, que de hecho más adelante resulta que el de OMAC y el de Kamandi se une, ¿no? Yo lo que quiero decir es que, o sea, no importa qué tan descabellada sea la idea, el chiste es cuando ya están escribiéndola, cómo la justifican. Porque pues, o sea, los superhéroes y estos tipos de universos son descabelladísimos, pero si lo escribes muy bien, haces una obra de arte. Exacto. Uno de los problemas de trabajar con un futuro muy definido, por ejemplo, y me va a saltar toda la razón, Bishop. Ajá. Ay, Dios mío. ¿Cómo atrasó la continuidad? ¿Cómo se volvió demasiado pesado los X-Men por solo el hecho de que Bishop viene del futuro y uno es el traidor? Oye, hablando de eso, ¿qué tan enojado estás que el Capitán América humilló brutalmente a Gambit? Humilló brutalmente a Gambit. brutalmente. Lo hizo su tonto, su patiño, lo destrozó. Lo hizo ver como lo que siempre he dicho, que es que no me pegues. Mira. En Avengers vs. X-Men. Captain America tiene las de ganarle a Gambit, no digo que no. Ok, de hecho le ganó. No, o sea, sí, le ganó. Bueno, que también Gambit le ha ganado a Hawkeye, pero nadie está hablando de eso. ¡Ey! No digas. Gambit lo ha hecho. No digas más. ¿Por qué? Pues es un mutante que por simple mutación es mucho más rápido que él. Claro. Aquí lo que pasa es que esa ventaja que tenía sobre Hawkeye no la tiene con Captain America, claro. Que es igual de ágil, pero es más fuerte. Ok. Pero bueno, no te enojes conmigo, no lo escribí yo. A ver, Raúl Andrés nos dice, ¿en dónde les puedo hacer preguntas o de dónde sacan las que leen que me gustaría participar? Gracias. Pues Raúl, lo puedes hacer a través del Twitter, que es @comicmaniaradio, o en ¿qué estás conectada tú, Lorna? ¿En el Mivo? Lo pueden también hacer a través del Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com, o a través del Mivo, que si entras a la página de la estación, por ahí debe haber una manera que te conectes al Mivo, ¿no? Exactamente, ahí está el chat. Y dice, Jesús Chavarría dice, habla del final de Night of the Owls la próxima semana. Creo que todavía no lo he leído, entonces creo que mejor me espero. Vale mucho la pena ese crossover. Sí, entonces yo creo que mejor nos esperamos a la próxima semana para que nadie le mate el final, porque el final viene de la nada, pero está, dentro de lo que cabe, bastante bien justificado, porque Scott Snyder es la onda. Sí. Aunque el personaje, bueno, yo tengo mis dudas de él. A él les contaré la próxima semana. ¿Algo más? No, ahora sí, ya es todo. Nada, no, más. Que tenemos muchísimas preguntas. Ya son todas. Ya las cerraste. Somos demasiado elocuentes. Yo creo que la cerraste a propósito, porque no quieres hacer. Es más, todavía veo a Chris, José Luis, Kid Joy, Unexpected, sí. Amra, Chris, Ferguson, Hidalgo, Carmix, Mr. Secreto. Pero ya. Ponchito, Round 2, Solo Cat y muchísimos Mivo Guest que no pusieron su nombre, pero que están ahí en el chat. Pues entonces yo creo que mejor ya te sales para que nos podamos ir, porque entonces son las 7:35, entonces ya creo que si nos vamos como si nos vamos a las 7:40, vas a estar muy contenta porque vas a llegar con un poco de sol a tu casa y no te va a pasar nada, porque no tienen ni idea cuántos accidentes ha sufrido la bellísima Lorna en su automóvil, no tienes idea, es horrible, y ahorita que está lloviendo peor. Bueno, antes de irnos tengo que hacer solo dos cosas. Y la primera es leer este último Twitter que nos manda la bellísima Enchantress. Y dice, besos y abrazos para el único hombre que trae el sexy de regreso. ¡Mua! Pues muchísimas gracias, Enchantress. ¿Hugh Jackman? ¡No! Carlos Joy Moisés, obviamente. Los odia a los dos. Muchísimas gracias, mi bellísima Enchantress. Obviamente, la canción que viene será dedicada para ti. Y te la voy a poner en español para que quede clarísimo lo que quiero decir con ella. Gracias a todas las personas que participaron en este programa. Muchísimas gracias y aplausos y todo lo que podamos, bombos y platillos y todo lo que sea, para Beto Calvo, que la semana pasada yo le entregué este programa fácil a las 3, 4 de la madrugada, y al otro día en la tarde ya estaba el programa, y no solo estaba el programa, estaba toda la información con ¿cómo se llama? Con portadas y con imágenes. Beto, o sea, tú como lector y partícipe de... Yo a Beto lo tengo como parte de la Liga de Bloggers Extraordinarios, o sea... Es increíble. Lo que hace es... Está, no puedo usar palabras antisonantes, pero... Uh-huh. Y de hecho, lástima, en serio, lástima. Una de las cosas que no quería hacer en este blog, como tú has mencionado, es comicmaniaradio.blogspot.mx o .com. No quería moderar los comentarios, me rehusaba a moderar los comentarios, pero resulta que vino Gustavo, y Gustavo es una persona muy divertida, muy cotorra, que le encanta, no sé por qué. Él sabe mucho y es una persona que yo creo que la mayoría de la comunidad de las historietas le tiene un gran respeto. Exacto, pero desafortunadamente utilizó dos o tres dobles sentidos acá, que no los sentí muy agresivos, pero los utilizó, y mucha gente estuvo en contra de sus dobles sentidos, y yo dije, bueno, cada quien se expresa como quiere, y mientras no sea un insulto, yo no tengo problemas. Dobles sentidos no me gustan, trato de no usarlos, pero bueno, los utilizó Gus. Dos o tres personas mencionaron que lo sintieron fuera de lugar, y una persona de manera muy asquerosa, muy agresiva, atacó a Gus y le dijo algunas palabras que no me gustó. Yo obviamente, sin pensarlo dos veces, borré ese comentario. Como dijo mi buen amigo Lioco, no es censura, es control de calidad, y hay que mantener las cosas lindas y bonitas, porque en el Facebook de Comic Fest México, perdón, Comic Fest León, entraron dos o tres troles y han hecho muy poco grato visitar esa página de Facebook, y por alguna razón u otra no los pueden bloquear. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues yo no voy a caer en eso. Entonces el tipo este agredió a Gus, lo bloqueé, y después esta misma persona, utilizando el nick de Jolote, escribió para agredir brutal y agresivamente a Beto y a la mamá de Beto. Y dije, ok, ya, hasta aquí terminó mi paciencia, lo bloqueé. Y después empecé a empezar a moderar los comentarios. No lo quería hacer, en serio no lo quería hacer. Y obviamente los comentarios que tengan algo que aportar al programa, si no les gusta el programa, no les gusta mi música, no les gusto yo como locutor, adelante, no importa. Si es una crítica constructiva, siempre la tomaré. Pero si es una agresión a Spike, a Lorna, o a cualquiera de mis invitados, o a cualquiera otro de los escuchas, será bloqueado, pero bueno, sin duda alguna. Entonces, bueno, ya nada más quería decirles eso, es desafortunado, pero así será. Pero me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan en este programa con sus preguntas. Ya Raúl, ya sabes cómo puedes participar para la próxima semana, porque Lorna ya cerró el Mivo. Y pues bueno, señores, gracias por estar. Gracias, mi buen amigo Spike, por estar con nosotros. Espero me gusta venir a este nuevo programa. Muchas gracias, y te veremos el sábado en Fantástico. Claro que sí. A partir de las 4 estaremos ahí. Espero que Beto también pueda asistir. Carmix se dijo que sí. Gracias a todas las personas que están escuchando en Fantástico. Espero que ese programa haya hecho un poquito más ágil, un poquito más dinámico su espera por los nuevos cómics. Nunca nos dijeron qué cómics mencionar, pero me imagino que hay muchos cómics que la semana pasada nos dijeron que querían que nos pidieron que habláramos acerca de Silk Spectre Before Watchmen, y que habláremos de Spider-Man. Lo que no nos pidió Juan Bautista fue que habláramos del mejor cómic que salió la semana pasada, que fue el cierre de Los Secretos del Activo Índigo, con nuestro buen amigo Hal Jordan, Green Lantern. Excelente cómic, adoré el cómic. Yo sé que Carmix, al igual que yo, estábamos muy tensos porque sentíamos que el cómic de Green Lantern había bajado un poco, pero no. Estos últimos dos números de Green Lantern estuvieron espectaculares, estuvieron fantásticos. Jeff Jones entiende a Hal Jordan, entiende la manera tan heroica de Hal Jordan que es, y Hal Jordan cada vez me recuerda un poco más al Capitán América de Marvel, porque el Capitán América, antes que nada, lo primero que hace es inspira a toda la gente que lo rodea a ser un mejor héroe y a ser una mejor persona. Hasta Lorna se ríe. Exacto. Y lo que hace nuestro buen amigo Green Lantern, Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, es inspira a que la gente sea mejor y un mejor héroe. Y de hecho, la basura humana más gigantesca del planeta, no Kal Reynard, sino la basura más de todo el universo, mejor dicho, es Sinestro. Sinestro se torna heroico al final de esta saga gracias a Hal Jordan. Excelente cómic. Gracias, Jeff Jones. Espero que lo hayan comprado, espero que les guste muchísimo. Y no tenemos ahorita la lista de los cómics que salieron esa semana, pero yo me imagino que, por ejemplo, en la lista estaría Before Watchmen, The Comedian. Exacto. Pues bueno, espero que todos lo compren, para que podamos hablar largo y tendido acerca de este cómic en el sábado 30. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Lorna. Gracias, Spike. Okay. Y ya para cerrar, esta última canción va de mi corazón directo al de Enchantress. ¿Ya sabes cuál es? No. Vamos a ensayar, vamos a practicar, traer la letra, y mi buen amigo Spike me ayudará para interpretar esta canción. ¿Pero ya viste cuál es la canción? Nena, la canción lo dice todo, porque te lo digo para ti, solo para ti. Es esta canción. Espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto fue Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. Adiós. Solo para ti, vivo para ti. si hasta el fin. Llegar al sitio más claro y exacto, contigo y por ti. Estás escuchando tu radio online. Hablemos de una película súper divertida que te mantendrá en el asiento botado.